I'm a scat man. Skibbity bitty yum da dum dum. Yum da dum dum. Skibbity bitty yum da dum dum. Yum da dum dum. I'm a scat man. Skibbity bitty yum da dum dum. Yum da dum dum. Skibbity bitty yum da dum dum. Yum da dum dum. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. La verdad es que se parece un poco a Singapur, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Quién se parece a Singapur? La el... foto. Ah, el mío está cargando. Bueno, lo que tarde. Ojito, pero este tipo es si un. Me río dentro de un rato es porque ya ha cargado, ¿vale? Este es un pepero, ¿no? Este patriota, es, vamos, católico. Este es un fachorrio que flipas. Mía, si alguien puede llamarse fachorrio, es este. Nuevas generaciones ah, del si Partido Popular. Escuchar un podcast bien facha, una hora en libertad. Una hora en libertad. Uh-huh. De Radio Ya, creo que es. Que lo he tenido que quitar. Fíjate que me chupo otro que se llama Economía Directa, que esos son de izquierdas. Pero hay economistas, médicos y tal. Y bueno, izquierda. Aún así wow. Se preguntan por qué no imprimen más dinero. Y. Y esos los trago. Pero los otros son tan fachas, tío. Pero ¿cómo? Dos militares ahí, tío, en ese. Buah. Lo que no acabo de entender es que seas economista y de izquierdas. Ya. No lo entiendo, tío. A mí no me abre el Twitter, vale, cuando quieras ya se encuentra. Muy bien, nada, es una tontería. Es una imagen en plan futurista, como una ciudad futurista. Y dice: así sería España si nunca hubiera gobernado el PSOE. Ah, buenas. Y la comparación con Singapur es bastante acertada, diría yo. Vale. Pues quizás sí, ¿eh? No. Bueno, estaba el PP ahí, ¿eh? No sabía qué decir. Sí. No llegaríamos a Singapur. Claro, pero el chaval este es de las nuevas generaciones del Partido Popular. Lo pone De esos liberales, ¿no? Tal vale. Cual. Lo que me extraña, tío, es la cantidad de ANCAPs con la serpentita, ¿sabes? En Twitter que tienen en su red de contactos todos peperos y conservadores, tío. Pero joder, conservadores a saco, no como Carmen, ¿sabes? Conservadores a lo bestia. No como Carmen. Joder. No como Carmen, dice. Carmen es muy conservadora, pero me refiero que ella al final tiene ideas libertarias, yo creo. Pero hay conservadores libertarios. No me había fijado. ¿Eh? Que hay conservadores libertarios. Joder, ya, pero una cosa es que tú seas conservador en tu vida privada, como hace Bastos o como hace Carmen, y otra cosa es que en tu Twitter tengas todo plagado de banderitas y cruces, ¿no? Y bueno, la foto de Franco ahí con un pedestal o un... Que no sé, que hace que cada uno es libre, ¿eh? Pero bueno. No, hombre, tú piensas que todos los conservadores en algún momento eran un movimiento antisistema. No eran tan conservadores en aquel momento. Hombre, los conservadores a día de hoy son los demócratas. Básicamente, ¿no? Creo yo. Si tenemos una democracia, sí, sí. Pues... Eso. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar, ¿vale? Vale. Creo que voy a meter este comienzo. Este es el capítulo número 2 de la segunda temporada. Damos la bienvenida a todos los escuchantes. No sé por qué Alberto se ha quitado ese fondo, que hablaba del curso de la DGT. Luego. Pasando a presentaciones de paso, pues mira, Alberto, que es @alberto.real en Instagram. ¿Qué tal, tío? Hola. Santi, que es @multisanti en Twitter. Y en Parler también. Muy bien, estupendo. Yo soy Mario, arroba Mario81CS en Twitter. No tengo Parler todavía. Escuela de Serpientes tampoco tiene Parler, tiene Twitter, que es arroba @de/serpientes. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google Podcast, en no sé, muchos sitios. Comentarios, vamos allá. En el capítulo anterior, el 2x1, que hablábamos del Brexit y cosas de estas, Eduardo Garzón empieza, ¿vale? El hermano no reconocido de Alberto. Garzón, claro, no el tuyo, Alberto. Os estaba escuchando el miércoles por la noche cuando sucedió todo lo del Capitolio. Supongo que lo comentaréis en el próximo podcast. Así, de bote pronto, me llaman la atención algunas cosas. Los personajes pintorescos como los de las pieles y cuernos, ¿dónde estaba la seguridad? Policías haciéndose fotos con asaltantes, las redes sociales censurando al aún presidente de Estados Unidos. En noviembre gana Biden y por arte de magia Black Lives Matter desaparece. Echenique diciendo que esto lo puede hacer Vox porque también son fascistas, olvidándose que hace unos años instigaron movimientos parecidos, rodea el Congreso o alerta antifascista. Lo que parece claro es que el relato ha quedado definitivamente implantado. Biden demócrata, Antifa y Black Lives Matter, seres de luz y buenos. Trump y republicanos, nazis, fascistas, demonios de ultratumba. Mientras tanto, China descojonándose. Sí, esto al final yo creo que es muy acertado. China estaba mirando. Y moviendo los dedos como el señor Barnes, ¿sabes? Diciendo, excelente. Y si se llegase algún día a descubrir que eran ciertas las teorías de la conspiración de que China lo hizo provocado lo del virus, seguramente está ya, vamos, descojonado, perdido. Bueno, pero de momento China no dejaba entrar a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Creo. O a la ONU, no me acuerdo quién era. No lo sé. No, sí, pero tenía problemas ahí para dejar pasar a unos auditores. O sea que, bueno. Bueno, con respecto a todo esto que habla Eduardo Garzón, pues lo vamos a hablar después. Tendremos en cuenta todas estas preguntas, que muchas están muy bien, la verdad. Muchas gracias a Eduardo por comentar una semana más. Ahí tengo otro. En cuanto al tema de la universidad, me sucedió muy parecido. Estudié ADE y ninguna asignatura nombraron la escuela austríaca. Recuerdo macroeconomía en tercero. Todo fue John Maynard Keynes. En general, los estudios están bastante sesgados a un lado ideológico. Que acabo de... Todo. Justamente decía yo ahora que me chirriaba la cabeza cómo puede ser que haya economistas que sean de izquierda. Sí, ¿verdad? Ya sé que es una frase un poco tirada así de cualquier manera, pero me resulta curioso. Y quizá la respuesta venga por aquí. Si en la propia carrera donde salen los licenciados, los economistas, ni siquiera han estudiado la mitad... De toda la teoría, pues como sí. Es que directamente no conocen. Si no quieren, si no es por curiosidad del propio alumno, ellos no van a conocer la escuela austríaca, sí. Pero vamos, ese es un básico. Es un poco, le da como mérito, ¿no? Salir de la universidad y no ser de izquierda. Dice, hostia, tío, pues tiene mérito, ¿no? Que no te claro. Comen un poco ahí, que están todo el puto santo día con lo mismo. Con gastar claro. Y gastar y los ciclos. Bueno, yo estudié ADE y tengo que decir que aprendí muchos trucos de contabilidad muy chulos. Bueno, eso es muy bonito, la verdad. Como las amortizaciones y todas estas cosas. Está muy bien. Cómo engañar cómo meter partidas por ahí un poco escondidas, todo esto. Ah, la trampilla, ¿no? Claro, hombre. Eso está bien. O sea, administración fraudulenta. Guay. No, fraudulenta, no. Estilo español, ¿no? Al borde de la ley. Sí, no, a ver. intentando gastar lo menos posible, ¿no? Sí. Es algo así. Ingeniería económica. Bueno. Siguiente en comentar es Agnahu. AJ espacio NAHU. Espero haberlo dicho bien. ¿Qué puedo contar de mi país, Argentina? Cristina Fernández, ex de Kirchner, se aumentó su jubilación y no a los abuelos. Bueno, nosotros, bien, desde España es un poco el objetivo, ¿no? Sí. Seguir un poco la senda de Argentina y, bueno, ya le puse yo ahí que Argentina tela, Y bueno, que si quiere contar algunos casos o algo que no nos llega aquí, porque aquí nadie habla de esas cosas. Tienes una noticia argentina al mes, que debe ser cuando salta alguna gorda. Y poco más. Y poco más. Bueno, siguiente comentario es de Antonio 49ers. Sobre las vacunas, vacunemos a los políticos. Si va bien, nos vacunamos todos. Si va mal, mejorará el país. Maravilloso. Maravilloso. Yo creo que votamos James todos. Ya. James.org, ya. Bueno, a ver, realmente tampoco cambiaría nada, ¿no? Porque... Igual que hay algunos. Sí, pero igualmente estaríamos hablando de probablemente periodos de varias semanas. Porque hay... Vamos a ver, si los efectos secundarios de existir, que probablemente existan, pueden ser más negativos o no, pero imaginemos, pongámonos en lo peor, que hay un efecto secundario muy malo. Sí. Si ese efecto secundario... Esterilidad. Claro, por ejemplo, esterilidad, te quedas instantáneamente estéril. Bien, hubo muchas pruebas hasta el día de hoy de estas vacunas. Hubo muchísimas pruebas a lo largo de estos últimos meses. Y si no se detectó nada, es porque los efectos secundarios tardan más tiempo en llegar. Es decir, que si ahora se vacunasen los políticos, aún habría que esperar, qué sé yo, 2 años para poder comprobar si realmente hay o no hay esos efectos secundarios negativos. Pero bueno, los aíslas y convocas elecciones. Sí. Pero bueno, por lo menos si ellos saben algo que nosotros no sepamos, igual se cortan, eso sí. Ahora te van a poner de golpista para arriba en los comentarios, ¿eh? ¿A mí? ¿A quién? ¿A los dos, Alberto? Pues yo soy Mario Alberto. Alberto. Por sugerir esas ideas ahí. A ver si te va a banear Twitter. Sí, a ver si Twitter va a decir que soy pro-Trump y esas cosas. Tiempo. No, pero bueno, lo interesante, independientemente de que no supiéramos si tiene efectos secundarios o no, lo interesante es que los tuviera, aunque no nos enteremos. Sí. Imagínate que... ¿Pero produce... se han vacunado alguno en España, algún político? ¿Verdad? Creo que sí. Públicamente sí. ¿No? Porque sí. Yo sé que Biden sí, los británicos también, pero sí. Yo de aquí no recuerdo a nadie. Igual algún autonómico, ¿no? O esto, algún alcalde. Y una enfermera o celadora irlandesa, sí, que una señora instantáneamente, ¿no? Qué buen ejemplo damos. Y que fue la primera, ¿no? En Irlanda, creo. No estoy seguro. Sí, yo sé que ha muerto gente y algunos todavía están ahí en a ver por qué. Pero bueno, llevan 2 millones de vacunas, creo ya. He encargado otros cuantos millones, ¿no? A Pfizer también. Y la que le falta, hasta 7.500 millones. ¡Jesús! Pues 70% de 7.500 millones, pues calculo. Y ahora en breve creo que ya llega la de AstraZeneca, ¿no? ¿O era la de Moderna? No, la de Moderna. La de Moderna, sí. Bueno, pues sí. Que se vacunen ya de una vez. Sí, que se vacunen ellos, que yo no tengo interés. Que se vacunen en los ojos. Así, que dé grima. Stop it. Qué desagradable, joder. Bueno. Siguiente comentario de Matías Monreal Navarro, habitual. Buenas señoritas, señoritos, bueno, joder, ya no sé. Buenas tardes, señorita. Señoritas, bueno, yo no me ofendo, o sea que me da igual. No, yo quiero que me traten así. ¿Así? Sí. Yo no me vacuno. Primero porque tengo riesgo bajo y tal. Segundo, que no me da confianza estas vacunas, estudios, etcétera. Yo no sabía que era liberal hasta los 18, tengo 43. Cuando empecé a estudiar empresariales, la cual dejé a medio hacer para poner un bar. En fin, ya nos contarás, compañero. Introducción a la economía de primer curso. Un párrafo para hablar del neoliberalismo. Empezamos mal. Y el resto hablando de cómo el keynesianismo iba resolviendo los problemas. Todo chirriaba. De eso que piensas, esto no me cierra. Pataditas liberales. Hasta luego, troncos. Chao, compi. Bueno, tú te enteraste a los 18. Yo me enteré a los 40, a los 39, perdón. Y yo aún no. Voy detrás de todo el mundo. Nunca es tarde si la dicha es buena. En efecto, todavía soy socialista a la muerte. ¿Qué iba a decir yo? Mira qué mala suerte también. Que muteo. Vale, pero tienes que dejarme expresarme. No hagas como yo te dejo que te expreses, pero no te oímos. Por favor, Mark. Mejor que le pidas al Estado que lo mutee. Es verdad. A llorar. Voy a subirte los impuestos para que te mutee. Mira, ahora imaginemos que hay un montón de Matías Monreal, ¿vale? Que van a estudiar pues contentos, con ilusión, a estudiar la carrera. Muchos en plan minions. Iguales, sí, todos hermanos de la mano, vale, y van a estudiar la carrera todos contentos. Y se encuentran con esta realidad y se frustran y dejan de cursar. ¿Qué pasa? Que todas esas personas que podrían ahora mismo tener la credibilidad, porque esto es así, ¿no? Te sacan la carrera por la credibilidad en muchas ocasiones. Todas estas personas que ahora tendrían la credibilidad por tener una carrera y que podrían pensar en contra de la corriente, digamos, políticamente correcta, pues no tienen credibilidad. ¿Por qué? Porque llegaron ahí, se llevaron una hostia y dijeron, mira, yo por aquí no paso. Y se hicieron empresarios y ricos. Si le va bien el bar. Ahora mismo debe estar pasando muy mal, ¿eh? Porque 2020 fue duro. No, yo le respondí ahí. No, no lo digo por él. Le respondí, que supongo que lo ha escuchado. Perdón, que le he dado al micro. Que nos envíe un audio, que me mande un email o lo que sea, que a ver cómo lleva la cosa. Porque bueno, hombre, dice que abre un bar, pero bueno, un bar hay de todo. Hay un bar que está el dueño y un cocinero, y sí. Hay un bar que tiene 5 camareros y 3 cocineros. En Ibiza. Entonces, ¿eh? En Ibiza. Sí, bueno, de aquí en Coruña alguno. Sí, sí. Vale. sí, hay gente que se le monta ahí, que encuentra inversores y es un la de Dios. Y bueno, eso de ver a muchos minions ahí yendo a la universidad. Al final es un poco lo que dicen siempre. Tú vas a la universidad para acreditar que sabes ellos, o sea, que tú sabes lo que ellos dicen que tienes que saber. Ajá, ahí está. Exacto. Ahí está. O sea, a lo mejor Matías, con lo que lleva currando de empresario y lo que ha tenido que pasar y hacer, y lo que ha tenido que sufrir para que los clientes se queden, para que los clientes lleguen, para todas estas cosas, va a saber mucho más que cualquiera que salga de la universidad. Estoy convencido. Sinceramente, con media carrera y lo que aprendió después, yo creo que tira de sobra. Bueno, pero yo hablo mucho, lo malo es que no te dan un papelito con eso, ¿sabes? No te dan un diploma que tú puedas presentar. Claro, no tienes credibilidad. Credibilidad, exacto. Pues mira, yo creo que si Rayo empezase a repartir diplomas de asistencia a sus charlas, al final acabarían teniendo más valor esos diplomas por 2 o 3 charlas, como decía uno en Twitter el otro día, que la carrera de la Complutense. Sí. Fijo. De Juan de Mariana. Bueno. Bueno, muchas gracias, Matías. Escríbenos, porfi, y dinos qué tal. Pero un poco desarrollado, ¿sabes? O sea, algo para contar. Bueno, después desde YouTube está José Manuel Sturgis. Dice Inglaterra que se fueron de la Unión Europea por el tema de la inmigración. Tienen bastante con la Commonwealth como para aceptar ilegales en su territorio. Bueno, yo creo que la inmigración es una excusa más como otra de todas las que se planteó ahí en ese referéndum. Que una era la inmigración, otra era la economía, otra era Europa es mala, otra era nos valemos y nos sobramos. Y sea como fuere, bueno. El referéndum que organizó James Cameron. James Cameron. Entre Terminator 1 y Terminator 2. Yo no vi la película Brexit. No, James Cameron, director. Sí, exacto. Guión y dirección by James Cameron. No, pero no me digáis que no sería. Yo lo estaba escuchando el otro día. Sí. Y digo, joder, si es que. Primero, que no se ha notado nada. Pues lo ha dicho como 2 veces y ahí no ha dicho. A mí no me sorprendió, Sí, Mario no ha dicho nada. Yo creo que ha colado perfectamente. Pero yo me estaba imaginando la película, nunca mejor dicho, en mi cabeza, en plan, el tío, ¿sabes? El director ahí, organizando una página web ahí, movilizando a los medios, diciendo, vamos a organizar un referéndum. Por favor. En contra del gobierno. Porque además es estadounidense, ¿no? Es, bueno, no lo sé. Canadá. Canadiense, pues fíjate. ¿No? Y la gente diciéndole, pero James, que tú eres canadiense. No pasa nada. Coge 3 camiones, 2 autobuses. No, bueno, David Cameron, lo sabíamos, pero no sé por qué. No. Alberto lo dijo, a mí no me pareció raro. Lo volvimos a decir. Siguió la vida igual, como dice la canción. Igual que en Estados Unidos, seguirá la vida igual. Seguirá la vida igual. Bueno, y tenemos otro comentario en el capítulo de mordiscos de las criptomonedas y el ahorro de Mr. Marshall, que simplemente dice los discípulos de Gran Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pues sí, tampoco hace falta mucho. Con eso y tres cosas. Con eso y un par de hobbies bien llevados, yo creo que tiras. Sí, hombre. Sí, bueno, él es muy defensor de... Lo hablaba ayer con un compañero. Él es muy defensor de los valores tradicionales de la Iglesia. Sí. Precisamente... En ese sentido, ¿no? En el sentido de que son como un marco, o él, eso es lo que defiende, ¿no? Que dan un marco de ese esfuerzo, o ese sacrificio, la bondad con los otros, tal, que al final permite que una mayoría, porque no es lo mismo que te lo digan, ¿no? Hay que ser trabajador, hay que ahorrar y hay que... y tal, ¿no? No es lo mismo eso a que venga de Dios. Claro, la autoridad es distinta, ¿no? Hombre, entonces, sí, pone un poco... Él lo defiende por ahí, lo defiende de que bueno, si es el credo el que te dice trabaja, pues, y ahorra. Trabaja y ahorra y tal, pues funciona mejor. Yo no sé, yo no opino lo mismo, pero bueno, ahí queda el dato. A ver, yo creo que, a ver, evidentemente de cualquier tipo de este tipo de ideas que de las religiones, de las diferentes religiones han surgido, han aparecido por algo. Igual que cuando se habla de no comer cerdo en los musulmanes, pues también viene de un motivo, que era el de enfermedad, higiene, ¿no? Higiene, sí, efectivamente. Sanitario, era sanitario. Entonces, todo tiene su porqué. En cuanto a si es útil o no, pues yo creo que sí que es útil, igual que dice Bastos, aunque puede también, pues, tener contrapartidas, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo lo que le veo es que él, como buen liberal, sobre todo como anarcocapitalista, muchas veces está siempre del lado de que ningún fin puede justificar los medios. Y esto me suena un poco a eso, ¿no? A justificar los medios debido a un fin bueno. Bueno, lo importante yo creo que es que la gente trate de ser buena, yo qué sé, luego ya... si eres católico, pues bueno, eres católico. Sí, yo no dudo de que, por ejemplo, muchos comunistas, no voy a decir todos, pero muchos comunistas quieran... Lo hacen con corazón. Lo hacen por bien, no por mal. Sí. Pero justifican los medios. No, en efecto, en base a una idea errónea, claro. Ahí está. Un objetivo. Pero bueno, también es después de cada uno de esos comunistas de buen corazón abrirse a otras interpretaciones de la vida y de la política. Sí, yo sé lo que dice y creo que tienes razón. Sí, por supuesto. Para mí, yo qué sé. O sea, el catolicismo tiene sus cosas buenas, aunque solo sean los 10 mandamientos. Es una buena base. Simplemente eso. Bueno, tiene la base de creerás en Dios y todas estas cosas. Vale, los tres primeros. Sí. Los tres primeros. Ignora si tienes para adelante. Claro, pero bueno. Está bien que al final la gente busca un nexo común. Y Bastos, yo creo que lo encuentra ahí, en la religión. Sí. Precisamente por los valores más de base, la hospitalidad, el ayudar a los pobres, el todas estas cosas, sí, que es lo bonito de la caridad, el trabajo duro, la familia, el apoyo, ahí, tal. Ahí tienes la solidaridad y el trabajo duro, todo en un mismo libro, digamos, sí, no como otros lados. Pero si yo no le critico eso, de verdad, y a mí no me gusta la religión católica, no es para mí, pero veo ese valor que él dice. Mm. Claro. Y lo bueno es que él no lo defiende como si lo defienden los comunistas, por ejemplo, que lo quieren imponer a los demás. Él no quiere imponerle la religión católica a los demás. No. Él la defiende y dice que... Él da la opción y se explica. Que lo recomienda y que es partidario de ello, pero no se lo quiere imponer a nadie políticamente. No, y si no empiezas ya a entrar en las discusiones de típicas de libertarios que no llevan a ningún lado al final, porque nadie se convence de nada. De Liber Progress contra Liber Nazis, ¿no? Algo así, o Liber Fachas contra... Yo qué sé. Deberíamos hacer una sección de tonterías libertarias en Twitter. Joder, no acabaríamos nunca. Estaríamos todo el día. Sí, porque a mí me tienen preguntado, oye, ¿pero hay mucho libertario en Twitter? Digo, es que no sigues a la gente adecuada. Digo, pero tú sigues a tres o cuatro, ¿sigues esos hilos? Y a esa gente que sigue en Italia... ¡Uf! Y te metes ahí en un jardín, madre mía. Tienes entretenimiento para días. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pronto censurarán. Sí. Bueno. Lo importante es saber que el enemigo son los socialistas. Ah, os dije que el otro día grité abajo el socialismo en el trabajo. Cabe recordar que hoy... Sí, sí, sí, pero bien alto. Que hoy domingo, día 10 de enero, todavía no he cobrado, también lo digo. No es pues, que lo sabes, entonces. Sí, sí. Una discusión ahí con un amigo y tal, entonces yo ya me pasé. Abajo el socialismo, coño. Ya está. En medio del curro. Sí, sí, sí, sí. Nadie me discutió, nadie me dijo nada. Entiendo que todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. No sé. Pues eso dicen, es bien raro, ¿eh? Estamos aquí en España. Sí. Eso dicen, buah, te se le va la olla. Uf. Y esas cosas. Uf. Ahora, bueno, especialmente estos días está saliendo bastante también el tema, a ver quién es de este partido, de otro partido, de esta idea, de la otra, con el tema de las eléctricas, que también da para debate, ¿no? La típica persona que empieza, mira este, jijiji, jajaja, diciendo que mira cómo sube la luz cuando gobernaba el PP y ahora mira cómo sube la luz cuando gobierna él. Y ya sabes, la reacción y la discusión. Sube siempre. Sube siempre, efectivamente. Esa es la moraleja. Está claro. Sí, luego le damos un toque ahí a eso porque tiene movidas muy, muy interesantes, la verdad. Bueno, si os parece, empiezo con el primer tema y más tocho. ¿Cómo queréis? ¿Que lea las tres partes o vamos una por una? Vamos una por una, ¿no? O sea, me refiero primero a los precedentes, digo yo los que tengo y luego ya vamos cada uno ahí diciendo. Luego volvemos al desarrollo, todo lo que fue la movida. Y luego ya más o menos cómo está hoy en día la cosa. ¿Sí? Vale. ¿Todo el mundo de acuerdo? Venga, vale. Perfecto. Bueno, pues el tema uno se llama Cornudos en el Capitolio, ¿vale? Va en relación al asalto del Capitolio. Los precedentes que yo he puesto aquí, he puesto tres. Se trataba de recuento final de votos y confirmación de Biden como próximo presidente. Hay que tener en cuenta mucho lo polarizada que ya estaba la gente, que nosotros veníamos de unos meses atrás ya con otros temas, pero también con manifestaciones. Y un discurso de Trump que se dio una hora, hora y media antes de esa votación, a un kilómetro, no sé si kilómetro y medio o algo así, que dio el propio Trump. Y bueno, el tema es que Trump en ese discurso alentó a la gente a ir hacia el Capitolio, bajar la calle, ir hacia allí. Y luego dijo algo así como vamos a enseñar a los republicanos débiles que no nos gusta lo que hacen. Una cosa de estas, dijo. No sé. Se le fue de las manos, vamos. Se le fue de un poquito de las manos. No entiendo mucho tampoco. No creo que fuera una incitación a nada, pero sí que creo que está siempre en la línea. Está un poco así. Y ya viniendo de acusaciones que al final no hay ni una sola prueba de nada, a pesar de tener cientos, por lo menos, de abogados buscando de todo en todos los estados, no se encontraba absolutamente nada y venía ya de atrás diciéndole a la gente que ahí había un robo, que ahí había un robo, que ahí había un robo. Entonces, ¿cómo veis todo eso? ¿Cómo llegamos antes de empezar con las barricadas? Bueno, yo creo que él, de lo que le acusan es de hablar entre líneas para aquellos que están deseando leer entre líneas. Exacto. Yo también lo pienso. Y yo creo que en eso podemos más o menos estar de acuerdo la mayoría. Pero es que yo lo que me pregunto es ¿qué hay de malo en ello? Responsable. Claro, ¿quién es el responsable ahí? ¿Trump? No. ¿O la gente con su propio raciocinio que decide que esto significa esto? Exacto, exacto. División de responsabilidad. Mira, tengo un amigo que es director de cine, Javi Camino. Le mando un saludo, aunque seguro que no nos oye, pero bueno, un ya saludo, se lo pasaré. Javi. Sí, por favor. Muy, muy buen director, que está precisamente acabando una peli que se llama Jacinto, que va de dos chicas nórdicas metaleras que van a un pueblo y resulta que allí hay el típico... Bueno, no me lo sé muy bien porque solo he visto el tráiler, pero bueno. Hay el típico tonto del pueblo o algo así, o alguien que le falta un hervor, no sé muy bien cómo es. Sí. Y el párroco, que es un vehemente de la hostia, y sí, habla de Satán y tal. Total, y al final viene a ser que el chaval, como es un poco retrasado, pues ve a estas dos como el demonio y acaba cargándoselas. Pues esto es un poco lo mismo. Sí. Yo lo veo así, es decir, pues Trump, que es un vehemente de la hostia, pues habla, pero es que él habla para 80 millones de votantes, como mínimo. De hecho, habla normalmente para toda la nación, claro, no solo para sus votantes. Si hay cuatro retrasados mentales que además están deseando que diga ciertas cosas y para ellos interpretarlos como quieran, yo lo veo así. Y era no, muy fieles, es que no es culpa. Que era gente de fuera, sobre todo. Era gente de fuera de Washington. O sea, que era gente que venía a ver a Trump. Joder. O sea, fieles, me refiero. Gente... Fieles. Religiosos. Fieles. Sectarios. Sí, ¿no? Que sí, siendo sí, fieles ya sí, se entiende. Si no todos... A ver, es que la política, al menos como yo creo que se entiende hoy en día, ya la parte técnica, la parte de ser una persona responsable, de decir las cosas como son, técnico, la figura de técnico, no existe. La política significa hoy en día, pues, tirar de sensibilidades, tirar de populismos, tirar de emociones, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Trump y es lo que haría cualquier político hoy en día. Y cualquier igual, campaña publicitaria que veas hoy en día. Y cualquier campaña publicitaria. Entonces, sí que yo considero que Trump, igual que otros políticos que hacen cosas similares, tiene responsabilidad, mucha responsabilidad, pero es que no veo que haya alta, o que haya alternativa, porque es que la política se basa en eso hoy en día, ¿no? Bueno, la política en principio yo entiendo que tú tienes que dar a la gente le tienes que dar un proyecto de gestión. Y la gente tiene que analizar ese proyecto de gestión y decir, votar por uno o por otro. Pues yo sí, es como lo entiendo. Después, que el proyecto de gestión sea, yo qué sé, gastarse 150.000 euros en un estudio sobre los transexuales, pues bueno, eso ya pues... Claro, luego a ver qué gestión te propone cada uno, que a lo mejor no, ninguna es medio seria, ¿sabes? No lo sé. Aquí en España, claro, desde luego, eso no pasa. Y bueno, claro, si la gente se toma esto como eso, como una secta, como una guerra, como el o gano yo, o sea, tengo que ganar sí o sí. Sí, sí, Barça-Madrid. Por encima de cualquier cosa. Es Barça-Madrid. Tengo que evitar que ellos ganen por encima de cualquier cosa. Como si fuera el fin del mundo, que son las últimas votaciones de la historia y ya el que se quede ya es para siempre. Entonces la gente se lo toma un poco así. La gente sí, no, pero bueno... Pero si Trump volvemos... ayuda, claro. El tema es de quién es la responsabilidad. Claro, pero volviendo al tema de responsabilidad, joder, yo si le como la olla, por ejemplo, a un colega y acabo poniéndolo en contra de otro colega y lo acuchilla un buen día, es cizaña, culpa mía. Cizaña, sí. Si meto cizaña y provoco una agresión o un asesinato o simplemente una pelea, ¿es culpa mía? Pues hombre, parte, se podría argumentar que éticamente sí, pero legalmente no. Podría haber a lo sumo una hombre, entre comillas, no es la palabra que busco, pero es que... una especie de colaboración de intención de apoyar una idea. Incitacional. Ah, complicidad, sí, ser cómplice. Ah. Bueno, sí, es una forma de verlo. Yo lo veo desde un punto de vista del liberal, en el sentido de que si esa persona la que comete realmente la agresión y el acto ilegal es una persona que efectivamente tiene un retraso mental o tiene algún tipo de condición de la cual tú te estás aprovechando, pues un niño o cualquier cosa, pues lo entiendo, joder. Pero si estamos hablando de adultos, individuos, que tienen que ser responsables de sí mismos y que ante la ley están reconocidos como individuos libres, pues no veo por dónde... Yo personalmente... No, yo te entiendo. No, además, la gente tiene una cosa que cuanto más se juntan, menos piensan. Sí. Es una cosa muy así. La persona es uno por uno, las puedes convencer, puedes razonar, puedes discutir. Pero cuando efecto, son unos cuantos, olvídate. El efecto turba, violenta, sí, ¿no? Sí, que ya se vio tanto en los Simpsons, ¿no? Y exacto. Cosas. Ahí con las antorchas, los palos y las... Claro, claro. Y las bolas de nieve. Las bolas de nieve. Pues sí, no sé, Trump, responsable, no sé. Muy responsable, claro, es que no es. Es como si yo ahora voy donde... No, eso es otra cosa, claro. Yo siempre he dicho que a Trump no hay que hacerle mucho caso. Claro. Trump es bueno con los datos. Tú ves los datos y dices, son buenos. Vale, pues quédate con eso. No hay que escucharle. Claro, no ver la tele. Que la tele primero te sesga y lo segundo crea el efecto opuesto. Claro, si alguien ve que alguien está siendo injusto con Trump porque le censuran, porque se meten con él, porque están todo el día, dale que te pego, no sé qué... Exacto. Muchos se van a poner de un lado, pero muchos del otro, porque van a empatizar con Trump y van a decir, joder, pobre tío, joder, me cago en la leche, no sé qué. Y en cuanto empieces a ver noticias que contradicen lo que te dicen los medios de comunicación normales, ¡pas! Cambias el chip. Que es lo que ha pasado exactamente con Twitter y Parler. Exacto. Exactamente lo mismo. Sí, pasa constantemente, de verdad. O sea, pasa constantemente que cuando censuran algo en este plan, lo que están haciendo es darle bombo a... al que pretende censurar. Tú puedes atacar una actitud en particular. Tú puedes atacar una actitud en particular, algo en particular, pero cuando ya los medios son con una línea editorial, de que la línea editorial es ir a por él, pues entonces ya la estás liando. Ya estás fraccionando a la gente. O sea, estás diciendo a la gente que tiene que elegir, en vez de tener una cosa variada para ver un poco de todo... No, estás diciendo a la gente que no es libre de elegir creer en ese señor, por ejemplo. O incluso te están votarle. Diciendo, este señor solo hace cosas mal y el otro ya solo te salvo hace cosas yo bien. Y sí, tú sí, no eres sí. libre de tal. Por eso la gente, de hecho, lo daban en los datos de popularidad que Trump subió después de estos 3 días. Claro, tarde. Sí, pero bueno, se... Tarde, pero bueno, pero es lo que ocurre. Claro. Bueno, otra cosa que también pasaba... era de dónde veníamos, porque nosotros veníamos de los Black Lives Matter estos por la muerte de George Floyd y todas estas cosas, y veníamos de un jaleo gordo ya, o sea, digamos que la izquierda ya se había manifestado y ya había dicho todo lo que quería decir, pero faltaba el otro lado sí que se manifestaba y tal, pero no tenía publicidad, no tenía nada. Y como que era una guerra que estaba ganada, por lo menos desde los medios, por la izquierda. Yo lo veo así. Porque lo que hicieron los Black Lives Matter, tela. Yo creo que fue bastante peor. Pero es que además lo curioso desde el punto de vista así conspiranoico es que el día que Biden ganó las elecciones, al día siguiente se acabaron los actos violentos y las protestas de Black Lives Matter. Sí. No hubo una contramanifestación, tampoco hubo ahí gente diciendo, o sea, pro Biden, digamos, celebrando el gran triunfo, ¿no? O sea, no había nadie. No había ni Dios, solo había banderas libertarias, que todavía no sé por qué. Y bueno, ahora entramos ahora en lo de la... que creo que hay mucha gente confundida por ahí. Bueno, pero ¿qué os parece lo de... espera, no sé si me estoy adelantando, pero ¿qué os parece lo del Capitolio, el tema de los tiros? Que hay gente... Vale, espera, voy a ello. Digo todo el desarrollo, que justo voy con eso. Ah, vale. Y ya hablamos de esas cosas. Bueno, durante el desarrollo yo he apuntado la manifestación que se dirige hacia el Capitolio. En el momento de toda la turba, cuando está todo el mundo encendido, ya se traspasan las barreras de la parte este... que creo que estaban rodeando absolutamente todo el Capitolio, y a partir de ahí se abre una brecha y entra. La gente entra por las ventanas, yo he visto gente ahí rompiendo ventanas ahí a saco. Sí, a lo Walking Dead, totalmente. Exacto. Después, durante todo esto, se encontraron bombas caseras en la sede del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano. Había un loco por ahí suelto que le iba a liar por todos lados y se podía haber montado una gresca de 3 pares de narices. Bueno, y mientras esto, pues bueno, se desalojan a los políticos, sale un comunicado de Trump que apela a la no violencia, creo que fue en Twitter, ¿no? El último Twitter o algo así. Uh-huh. Y bueno, y la alcaldesa decreta el toque de queda en Washington desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Vale, pues no es mucho más de lo que tenemos aquí, sin un asalto al Parlamento, ¿eh? No. Por cierto, ¿sabéis que el intento de golpe de Estado de Tejero lo hizo un tricornio? Este intento, entre comillas, con muchas comillas, de golpe de Estado lo hizo un bicornio, entonces el próximo se entiende que será un unicornio, ¿no? Un unicornio. Sí. Sí. Que cague helados, como en el vídeo ese. Con colorines. Sí. Bueno, el tema es que las imágenes son bastante impactantes. A mí lo primero que me ha llamado la atención, y que lo dice mucha gente, y que sí que es algo un poco a pensarlo, es la poca seguridad. No sé si había poca seguridad porque era inesperado, porque eso no pasaba nunca, entonces no solía haber ahí ninguna manifestación, o simplemente, a pesar de la manifestación, se decidió no llamar a una seguridad extra, que yo creo que tuvo que haber tiempo para que llegara más gente. A ver, yo sé que la policía española es bastante buena en tema de disturbios. Mm. De hecho, muchos países vienen aquí a aprender. Sí, sí. Hay calidad, ¿eh? En eso, en España hay calidad. Sí, pero bueno, comparar, por ejemplo, lo de rodear el Congreso que hubo aquí en España y que sí. Al final sí que, bueno, hubo pelotazos de goma, hubo cosas y tal, pero claro, no hubo riesgo. Por parte de la gente. Sí, joder. Pero no hubo riesgo prácticamente en ningún momento de que la gente se colara en el Congreso. Mm. Y me estás diciendo que el Capitolio de Washington DC... Mm. Uno de los 5 edificios del planeta con mejor seguridad o más vigilados. Está visto que no, ¿eh? No es capaz de parar a esa turba. Yo voy a decir una cosa, y no es por ofender, ¿eh? Pero yo vi a 2 o 3 policías muy gordos ahí, ¿eh? Muy gordos, ¿eh? Joder, pero gordos, ¿eh? Pero los manifestantes también. Y los manifestantes eran miles, joder. Pero yo veía ahí la imagen que había de repente ahí 8 policías y había 2 o 3 y digo, madre mía, esto es como el Carl Winslow, ¿sabes? Sí, sí, sí. El de cosas pero de bueno, casa. También tuvo que ser bastante impactante para los policías encontrarte con eso ahí, ¿eh? Porque yo les veía parar a la gente... Y alguno que sacaba un gas de pimienta, pero decía, eso no te llega para nada. No. ¿Sabes? O sea, estaban parando a la gente como podían, realmente. Ya, pero si yo lo que critico es que no estuvieran preparados, porque las manifestaciones estaban convocadas y se sabía que iban a suceder. Y que... Yo he escuchado que pudo ser Trump el que paró. Que, por ejemplo, hubiera una seguridad extra, por ejemplo, que la Guardia Nacional ya estuviese. Esa es la sospecha, que no hubiese, pues eso, una buena defensa al Congreso, como, por ejemplo, sí que hubo aquí, hace unos años. Joder, para mí, hoy en día, me parece no solo difícil de creer, sino, vamos, directamente... Yo creo que ahí ya no podemos hablar ni de conspiranoias ni de nada. O sea, es que eso cae de cajón. ¿Sabes? Es que es su trabajo. Y hay gente a alto nivel dentro de los cuerpos de policía y dentro de la seguridad nacional que es que se están dedicando a eso, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. No, no sé qué pasó. Igual eran republicanos, el jefe de policía. Y... Claro. Esa es la crítica, la sospecha que se hace. Pero que yo cuando la política se mete hasta ciertos asuntos, en cuanto empieza a meter la mano la política, empieza a haber cloacas, como dice Podemos, que en eso sí que tiene razón. Que sí, cloacas sí, hay. Totalmente. Entonces, al final, ¿sabes lo que pasa? Al final no te crees a nadie. ¿Sabes? Sí, sí. Es realmente el momento para que los liberales resurjan allí, dentro de 4 años. Pero bueno. Que sí, coño, que... el libro mañana, qué guay. Enhorabuena. Acaban de enviar el horario la semana que viene. Domingo a las 5:15 p.m. Pero bueno, que no es que solo los republicanos sean unos estatistas malvados. Yo creo que del otro lado son iguales o peores. Sí. Porque vamos, yo leyendo los comentarios de los progresistas o los demócratas, dependiendo de si les llamamos a los españoles o a los americanos, en las redes alucino, vamos, ya no es que haya algún iluminado por ahí que siempre se alegra de que hubiera disparos a traición si lo recibe la persona adecuada. Y luego hay gente así, qué asco. Pero no solo eso, sino que joder, es que aún hay quejas mayoritarias de que no hubo suficiente fuerza policial cuando precisamente la gente de esa corriente de pensamiento es la que siempre se queja de las cargas policiales, de la violencia, no justifican la ley y el orden. Exacto. Fueron ellos los que hicieron un barrio sin policía, ¿te acuerdas? Hicieron un barrio sin policía. Fueron ellos los primeros que tuvieron que llamar a la policía porque había eso, era un caos, claro. Así que está jodida la cosa, porque están completamente polarizados por dos lados que son igual de chungos. Entonces, la verdad es que a mí no me gustaría estar en Estados Unidos ahora mismo. No, no, y a ver cómo se presenta el futuro, porque yo sigo en eso. Bueno, nos estamos desviando un poco el tema de que China está mirando. China está haciendo sus cosas palomitas. Aparte de... Sí. El típico GIF este de Michael Jackson comiendo palomitas en el cine. Con el de Thriller ese. Sí, de Thriller. Pues, pero bueno, volviendo a lo que era el asalto, o sea, yo he visto imágenes de un policía subiendo escaleras, no sé si visteis vosotros, que justo antes está en una puerta y detrás de la puerta debe haber decenas o no se ve cuántos hay, pero hay un mogollón. Sí. Y entonces el tío está ahí, que saca la porra de no entréis. Que se le cae la porra. Que se le cae la porra, que además hay un tío grande, bueno, grande, pero era en plan enano del Señor de los Anillos, ¿sabes? Así un poco como chato y que te suelte una hostia y te cambia de sexo, ¿sabes? Y... No se te oye, Alberto. Dinos, Alberto. Sí, Alberto. Manifiéstate si estás entre nosotros. ¡Hola! Ahora, sí, el tipo, claro, un tipo solo con una porra, una turba enfurecida, una turba, no, ya no persona, no turba, esa unimente oscura. Pero, a ver, si el tipo se le ve intenciones de hacer su trabajo... Ok, tampoco es que se espere mucho más de una persona sola. Es así de simple. No. A mí lo que sí me gustó, dentro de todo el caos que había ahí, ¿no? Y dentro de lo que le pasó a la chica esta, que recibió un disparo, que yo, bueno, me pongo la piel de un policía y pocos muertos ha habido, ¿sabes? Yo viene toda esa gente y a ti te puede entrar un ataque de ansiedad, de cualquier cosa, de pánico, de mil cosas te puede entrar un ataque. Porque tú no sabes si te van a linchar o lo que sea. Pero hubo mucho respeto, porque en esa misma escena, respeto, a ver, 14 policías heridos, O sea, respeto, a ver si nos entendemos. Autoridad, ¿no? No quiero decir, pero en algunos vídeos sí que se ve, en este vídeo, por ejemplo, se ve que el policía en un momento dado sube para arriba y el enano este, enano del Señor de los Anillos, corre detrás del policía y el policía se para y el tío se para adelante. No hace nada, solo está adelante. Guarda una distancia de seguridad porque no lleva mascarilla, claro, porque dentro de lo que cabe hay que guardar la distancia, ¿sabes? Claro, el miedo es libre. Los republicanos contagian más que los demócratas. O sea, no, al revés, perdón. Los demócratas... perdón. Y bueno, me chocaba eso. O sea, pudiendo abalanzarse las 200 personas contra el tío, que lo destrozan... Dale tiempo. La Unimente todavía está introduciéndose. A ver, tú imagínate, eso durante 4 o 5 horas más de turba, la gente ya se empieza a comportar como animales. Y eso no hubiera pasado. El tipo dudó. El policía se le paró y el tipo se le volvió, debió volverse la humanidad y decir, vale, ok, tranquilidad. No era su intención. Yo creo que la intención de ellos era llegar al centro, llegar a la cámara. Sí, y pero ¿qué pasaría si el guardia... Como la película, bueno, en Iwo Jima, hoy, ¿cómo es? ¿Dónde clava la bandera los americanos? Sí. Okinawa, o bueno, como sea. No, Okinawa no es. Y... Sí. No sé cómo se pronuncia. Pues lo mismo, lo que querían era llegar allí y plantar la bandera. Ni más ni menos. Sí, pero si ahora se le pusieran en el medio, si este guardia hiciese su trabajo hasta las últimas consecuencias... Y empezara a soltar... Se lo hubieran comido. Se lo hubieran comido, bueno. Pero fijo. Pues eso mismo. En cuanto a lo del policía, yo entiendo. Pero ya sería defensa propia, ya sabes cómo va esto. Sí. No, ya. Claro. En cuanto al policía que disparó, pues evidentemente yo sé que está bajo muchísima presión. Sí. Bueno, ¿has visto el vídeo? ¿Cuál? ¿El disparo? Muy el corto. El disparo. ¿No? Sí. Pues bastante corto. Es muy cerca. Y... El disparo es completamente... intencional, quiero decir. Ya. A ver, sí. Permíteme pero acabar. Intencionado también al cuello, también te lo digo. Claro, o permíteme sea, acabar. Que estaba bajo muchísima presión, sí. Que quizá no debió disparar a donde disparó. Pues yo creo que no debió disparar a donde disparó. Pero, a ver, tampoco... Yo creo que debería haber dejado el arma en el suelo y ya está. Yo creo que esa persona tiene que ser inhabilitada y encerrada y que cumpla su condena, sin más. ¿El policía, dices? Sí. O por lo menos no tocar un arma en su vida. No creo que a esa gente le pase nada, ¿eh? No. Porque, a ver, delante tienes una turba de cientos de personas. O sea, no sabes lo que está... Tú no, a lo mejor no sabes lo que está pasando. Que por tu seguridad es eso, tiras el arma. Pero es que para eso te haces policía, ¿sabes? Ah, claro, pero hay una coacción extrema ahí. O sea, tu vida está en peligro. ¿Pero y qué solucionas con un tiro al revés? Si no es una buena idea. De no, lo que no, estábamos no, hablando, no. No si tú inicias la violencia directa, y yo lo entiendo, estás jodido. Claro, que sí, tienes tu razón. Tienes tu razón. Pero a ver, pues se pudo poner a disparar y como loco y cargas a 3 o 4, ¿eh? Disparo una vez y ya está. Pero yo no defiendo que dispare. Yo no digo que el disparo esté bien hecho. Estoy diciendo por qué creo que disparó. Sí, sí. Nada más. O sea, y que yo creo que la situación tiene su lógica en el hecho de pensar por qué disparó. Ahora, que no, estas hay cosas que pasan jamás. Y lo más probable es que pasen en una situación así. Está clarísimo. Eso lo sabemos todos. Y le pasó a uno que le podía haber pasado a 16 policías lo mismo. Y que disparasen y cargasen a. Que ahí van con armas todos, ¿eh? Que ahí van con armas los dos lados. Y ahí solo dispara un policía. No disparó nadie más. Vamos, que yo sepa, solo disparó un policía. Y me entra un poco de hipo, que esto queda muy mal en la radio. Y bueno mejor hay que sea podcast, entonces. Sí, mejor que sea podcast. Si tuviera un montón de más uno para justo cuando me da, pero bueno, se me está yendo, está bien. Y hay muertos, hay 5, y el quinto es un policía. Que al parecer, yo por lo que he leído por ahí, fue por heridas, por golpearle con un extintor. O sea, a uno se le fue la olla. Por favor. Se le fue la olla mucho. Mucho, mucho, mucho. Ay, Dios mío. Yo creo que... Querer abrirla. Y otra cosa que quería decir. Perdón. Los Black Lives Matter creo que fueron 11 muertos. 11 muertos. 11. Más. Bueno, fueron más tiempo, más tal. Pero bueno, yo creo que no debe. O sea, a mí una cosa es manifestación, que yo voy a manifestaciones. Y a mí me gustan mucho cosas como las carceroladas, que yo no sé por qué no las hacen a las 3 de la mañana, que es cuando tienen efecto, no a las 12 de la mañana, que está todo el mundo trabajando, que no importa 3 cojones. Ahora a las 3 de la mañana, ya verás tú cómo. Viene la policía y dice, oye, usted. Claro, no puede estar haciendo ruido. Luego está muy bien, no sé si lo habéis visto, hay una imagen de, os la pasé, creo, el Lego este de, hicieron un Lego de los asaltantes, que creo que lo voy a poner de portada del capítulo, creo que le va a quedar de puta madre. Qué buenísimo. Sí, sí. Es un meme. Buena... ¿Qué? Es un meme todo lo que ha pasado, es absurdo. Sí, la verdad que sí. Pero aún dentro de la... A ver, que obviamente yo no voy a banalizar las... Joder, que han muerto gente y tal. Pero dentro de lo... El tema de que sí que es verdad que es gracioso en el sentido de que... joder, de que son cuatro colgados. Idiotas, cuatro colgados... Sí. Que no van a conseguir absolutamente nada. No, pero que la gente le sigue. La gente ve que entran 6 o 7, ahí van ellos detrás. Vámonos dentro del Capitolio, tío, qué guay, joder. Sí, pero lo mismo que en los Black Lives Matter, ¿sabes? Los saqueos. Sí, sí, sí, en efecto. Las cosas. Eran la gente cuatro ve que colgados. De repente, hostia, que ahora mismo no aplica la ley. Se meten, se lo creen, se meten en esa burbuja de que se acaba el mundo y hacen lo que sí, sea. Que es que, bueno, esto también pasó. Mundial Z o una cosa de estas. Aquí, sí, aquí pasa. Cuando aquella época de los atracos y... Sí, y bueno, había... Cataluña y todo esto, que al final eran 4 estudiantes que estaban alentados por un par de adultos por ahí atrás políticos, y era como lo hacían. Y la chavalada se apunta a estas cosas, ¿eh? Al final la chavalada. Pero bueno, estos asaltantes yo creo que eran estudiantes de la vida. Sí, sí. La escuela de la vida, que eso es lo que... Sí, señor. Donde se aprende. Sí, sí. Así nos iría si siguiéramos. Y bueno, por cierto, llegando aquí al asunto, el asunto del tema. Vamos a ver si vosotros me explicáis por qué narices llegué a contar hasta 4 banderas Libertarias. Jensen, no. Banderas, joder, siempre me sale Jensen. Gadsden. Gadsden, exacto. Gadsden. ¿Alguien sabe por qué hay esa gente ahí? Porque hay gente que relaciona... ¿Son como las nuevas generaciones del PP? ¿Que están confundidas? ¿Que piensan que son liberales? Sí, sí, sí. No, que piensa que el liberalismo significa anti-izquierda. Bueno, anti-izquierda aplicado a España. En Estados Unidos será anti lo que sea, ¿no? Antidemócrata, bueno. Claro, ser liberal-libertario significa ser... Solamente significa ser anti-izquierdas. Y por eso sí, se llevan la bandera. Lo que pasa es que al final lo único que hace es confundir todavía más al resto de gente. Exacto. Exacto. Yo creo que es por eso, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, yo lo equiparo un poco a lo que hablábamos el otro día, que es como el típico idiota que lleva la camiseta del Che Guevara y, ah, y es... No sabe ni quién es. Y es... Y, es, y se tatúa la bandera... Sí. Activista LGTBI... Exactamente, lo contrario. ¿Sabes? Animalista y... Lo contrario a lo que era la propia figura, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues son personas despistadas que no han entendido... No, han oído campañas, o sea, campanas, pero no saben, sí, muy bien de dónde vienen. Exacto. Y bueno, sí, sí, hay mucho así, sobre todo en Estados Unidos, que... Bueno, en todas partes, ¿no? Pero... Sí. Pero yo creo que esa gente no entiende el daño que hace eso a la... al propio libertarismo. Bueno, pero lo hace precisamente porque mucha gente tampoco entiende eso, que es que el claro, hecho no, de no, que lo entiendo. El no, hecho no, de sí, que un imbécil sí, sí, utilice cosa, un símbolo lleva la otra, sí, sí. No, claro, significa que ese símbolo, o sea, que le represente, ¿sabes? En efecto, a ese no, no la ha elegido nadie para llevar esa bandera, ¿a que no? No, yo no le he votado. Por pero sí, podríamos hacer camisetas que pusiera el PP no es liberal. Escucha Escuela de Serpientes. Sí, a pesar que es el PSOE liberal. Para mí es el mismo concepto que pasaba con los cayetanos, ¿no? Que de repente una gente acomodada en Madrid protesta y automáticamente las reivindicaciones que hacían esas personas quedan desacreditadas porque esos son los representantes de esas reivindicaciones. Perdona, pero sí, ¿quién les ha elegido para defender esos conceptos? No, absurdo. Nadie les ha elegido. No, la verdad que no. Pero bueno, estaría bien que la gente tuviera claras las cosas y cuando busca liberalismo, pues que entienda lo que es el liberalismo realmente y que no porque alguien te baje X impuesto en X lugar es liberal. No, o sea, tiene que llevar una serie de conceptos más y sobre todo profundizar más en esas ideas, que es un buen camino, pero que va muy lento. O sea, te bajo un 3% los impuestos y aumento el Estado en un 15%. Y se caga Hayek. ¿Eh? Y se caga Hayek un 3%. Vamos. Madre mía. Bueno, el otro día me di cuenta que había una ayuda, yo no sé si es autonómica o ya viene del Estado, con 50 euros para pagar la corriente a jubilados o algo así. Diciendo... Otra de estas ayudas trampa, ¿no? Primero te quitan 150 euros y luego te dan 50 y quedan como salvadores. Hombre, sí, o te subo un 0,9, ¿no? Te subo 2 euros la pensión y te subo un 27% la luz. Sí, te subo 2 euros la pensión, pero luego te la contabilizo a 35 años para que cobres menos. Claro. También. Vale. La luz viene después, chicos. No, no quememos balas, por favor. Oye, lo siento. Vamos vale. a acabar con el tema, ¿vale? Así hacemos la pausa, pongo la canción que estoy pensando que va a ser Pacto entre Caballeros de Joaquín Sabina. Ajá. Y acabamos con el último tema, o sea, con el Sabina, que además es un gran libertario. ¿Sí? No es nada estatista ni nada, ni comunista. No, sabía. ¿En serio? No. Está de broma, vale. Yo no lo sé, no sé cómo... Adiós. Espera. Bueno, el último tema, que es el cómo está la hora. La hora, cuando yo hice la guía hace 2 días, para una vez que la hago antes, la podía haber hecho ayer y estaría más actualizada. Pero bueno, yo creo que andará por ahí. 5 muertos, un policía por heridas, que es el que os contaba del extintor, y 4 manifestantes. Uno por disparo en el cuello, que es la chica esta, y otros 3 que pone por emergencias médicas. No especifica nadie... ¿El qué? Si iban hasta arriba del SD y les sentó mal. Probablemente si... de un ataque de muerte. Ataque de muerte. Bien. Vale. Grave, okay, al parecer. O de muerte natural, como se suele decir. Le descerrajaron 3 tiros en la cabeza y naturalmente se murió. Naturalmente se murió. Bueno, ya hay 13 policías heridos y 52 detenidos. Se pide la destitución de Trump por medio del artículo 25.3, o la enmienda, creo que es, 55.3. Ha sido censurado en este momento en redes sociales, Donald Trump. Vamos, por lo menos en las grandes. Sánchez, nuestro Pedro Sánchez, nuestro querido y, entre comillas, amado presidente, dice: el ataque al Capitolio refuerza la visión, los principios y los valores que compartimos todos en el gobierno y el proyecto de la España en que creemos y nos merecemos. Estamos jodidos. La mentira. Ese es el principio, ¿no? Yo no he encontrado otro. Creo yo que sí. Vamos, Sánchez lo que está intentando es marcarse un tanto donde puede, porque en España no tiene ni uno, porque no hace más que cagarla. Claro, porque además los demócratas son como el PSOE, tal cual. Igualitos. Los mismos impuestos, igualitos. Sí, es como que se ven reflejados en algo, en una imagen que no son ellos. Seguro que los demócratas están en la Internacional Socialista, uno de estos. Hombre, la cabeza visible. Bueno, el Black Lives Matter es marxista, ¿eh? Por ahí hay un nexo. Sí, bueno, pero son posmodernos de estos despistados que algún día caerán de la burra. Ideología. O no, hombre. Mientras les paguen. Eso no es ideología, eso es violencia por violencia. Claro. Eso es una excusa para ejercer la violencia, es una excusa para ejercer el robo. Sí, a ver, la mayoría de las revueltas yo estoy seguro de que son simplemente criminales, ¿sabes? Sin más. Sí. Punto. Pero bueno, no quita de que sí que hubiera manifestaciones ideológicas de... Sí, mucha gente compartiendo imágenes y símbolos del Black Lives Matter, que realmente, pues que es lo que habla, lo que comentábamos antes de comunistas, que sí, de corazón, pues son, lo que pasa es que no entienden el concepto. Recuerda cuánta gente hincó la rodilla, ¿eh? Sí. Bueno, pero es un poco absurdo. Una situación como la que tú decías del policía que dispara, ¿no? Al final estás presionado por una turba de gente que te está diciendo te arrodillas o aquí vas a recibir una paliza. Echo a correr. Si no te arrodillas, eres racista. Echo a correr, a ver quién corre más. Claro. Era así. Si no te arrodillas, eres racista. Y aún entonces había alguno que no se arrodillaba, que tú decías, pues ole tus huevos. Y no pienso que seas racista, ¿sabes? Simplemente no te arrodillas porque no te sale de los cojones. Y ya está. No me voy a arrodillar porque tú lo digas. Hombre, son tus principios. Pero bueno, también desde el punto de vista pragmático es un poco estúpido porque te vas a llevar una paliza solo por defender tus propias ideas ante unos energúmenos que no van a entender nada, ¿sabes? En efecto. Pero al final solo son la mitad, ¿eh? Que el segundo presidente con más votos de la historia de Estados Unidos es Donald Trump. Ya, eso es la hostia, ¿eh? El primero es Biden y el segundo es Trump. Todo en estas elecciones. ¿No lo sabíais? De voto pues popular. Los dos son el récord. Si hubiera así ganado que Trump, sería el que más. Eso porque aumentó la población de Estados Unidos. Sí. Pura matemática simple. Bueno, y porque la participación también subió, ¿no? Bastante. No ha construido el muro a tiempo. Claro. Es que se ha flipado. ¿No? Qué muro, ni qué. Pero bueno. Pero una cosa, respecto de... Joder, es que lo de los heridos es la hostia, ¿eh? 52 detenidos, 13 polis heridos, tío. Son pocos, ¿eh? Polis heridos. Pero bueno, joder, son heridos seguramente de diversa consideración. Algunos ha caído, se ha torcido el pie y es un herido. Hombre, sí. Otro el a lo mejor se ha llevado una hostia sin más, pues no lo van a contar. Eso digo, que son pocos. Que, a ver, quiero decir, para la turba enfurecida que había y la tensión del momento, yo creo que fueron pocos. Tampoco creo que fuera tan enfurecida, ¿eh? No creo Yo tampoco. Yo creo que querían llegar, iban a llegar, la idea era llegar allí. Y le dejaron llegar. Y hacer el imbécil para le dejaron, es que no los vas a parar. Con esa poca seguridad no los paras. Entonces las fotos estas de los selfies de la policía toda contenta, eso al final porque como que habría algún republicano ahí. Bueno, es que eso tampoco es normal, ¿eh? O sea, tú porque por mucho que seas un republicano, si estás ejerciendo en tu trabajo como policía ahí, que, a ver, que yo no soy estadista, pero cosa es eso y otra cosa es hacer la revolución. Y que el Capitolio es de todos, que lo han pagado todos los estadounidenses, ¿sabes? Hasta las izquierdas. Joder, es que... Pues sí. A ver, una cosa es una cosa... Si fuera policía... Y otra cosa es que estés de acuerdo con derrocar el Estado por la fuerza. Claro, que exactamente. No estamos de acuerdo. Claro. Está claro. Lo que sí me ha hecho mucha gracia es la prisa que de repente soltaron ahí, de repente, de vamos a destituir a Trump. Pero si te quedan tres telediarios, tío. Ya está hecho, ya está. Está. Bueno, pero cumple una función eso, ¿eh? Propagandística. Sí, por supuesto, por supuesto. Y dicen que le quieren por loco, básicamente. Por loco le quieren echar. Porque hay mucho consenso ahora en la red de que Trump está loco. Yo no creo que esté loco. Yo pienso que se le va la olla. Se le va la olla, como a mucha gente en el mundo, pues a él también se le va la olla. Y lo que digo, no hay que hacerle mucho caso. Hay que dejarle trabajar y que trabaje. Que no lo hace mal, que Estados Unidos no ha estado mal con él, salvo, bueno, personalmente, ese tema de la política interior, el proteccionismo de su mercado y tal, que tampoco le ha hecho mucho favor. Pero bueno, tuvo a la gente trabajando, tuvo a la gente en sus cosas, cobrando dinero, y bueno, aguantó a China, dentro de lo que cabe, yo qué sé. No, al contrario, su intención no era esa, pero lo que hizo fue fortalecer a China. En el resto. Fortaleció a China en general. A ver, pero en el resto del mundo, no en Estados Unidos. Porque el proteccionismo claro, que usó, lo usó con China y con el resto también. Sí, también claro. echarse a un lado y el espacio que dejaba libre Estados Unidos lo tomaba China. Vamos, un camino de rosas. Y si él sube, impuestos a Estados Unidos, ¿qué hace Europa? Y el resto, pues se pone a mirar a China. Claro, obviamente. Esto están haciendo ahora... Guiño, guiño, Unión Europea y China. Sí. De hecho, hasta China dijo que para 2060 quería ser neutra en emisiones. Bueno, en las emisiones, en la contaminación. Uh-huh. Vamos, eso sí que es un guiño cara a Europa. Bueno, pero los datos seguramente los darán ellos, ¿no? Sí. Sí. Así que... no cabe duda. Tampoco dejarán que audites, a ver si es verdad. No, desde luego, no. Por eso. Pero bueno, nos entendemos. Bueno, ya sabemos cómo son los chinos, ¿no? Que tienen sus cositas. Ya sabemos cómo es el comunismo en general, porque también sabemos que los mejores médicos, los mejores doctores del mundo y la mejor sanidad está en Cuba, ¿no? Entonces, sí. Porque lo auditan ellos mismos. Sí. En efecto. Cosa más triste. En efecto. Bueno, esto está bien para dejarlo ahí bien arriba. Voy a hacer la pausita, paro y nos ponemos ahí a saco con la subida de la luz, ¿no? Los cabrones vale. Estos. Oye, okay, pero entonces no me vais a dar vuestro punto de vista sobre la censura de las redes sociales. Sí, también. Ah, vale, eso es tela, ¿eh? Dale. Sí. Pero lo hacemos después de la pausa. Venga, después de la pausa volvemos con lo cabrones que es la gente con Trump. Un abrazo, chao. Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvencionanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. Me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo, con jarabe de litrona. Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina entre Y ya volvemos con la segunda parte después de esta canción de Joaquín Sabina, Pacto entre Caballeros, que creo que está inspirada en hechos reales. Cantante comunista, dice Santi, no sé, no lo tengo muy claro. Pero te muteaste por la cuchara, acuérdate, Santi, que no se te oye. Sí, no es que le di, pero fallé y no le di al botón. Ah. No, decía que comunista no sé si es, pero de izquierdas, vamos, es más de izquierdas que yo qué sé, que Argentina. Uf. Que Bruce Springsteen. Bueno, el tema que estábamos hablando, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí, estábamos hablando que de repente, hace 11 minutos, según mi aplicación, en el diario Expansión ha salido la noticia de que Apple y Amazon han decidido boicotear a la empresa Parler, si no escucha alguien de París. Claro, la movida es la siguiente. Pobre empresa, ¿no? Que sin comerlo ni beberlo se está llevando una de hostias. Sí, sí, y totalmente. No ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada. No, y además las hostias se las lleva porque es de las pocas, que no la única, pero de las pocas que realmente son algo de competencia mínima, pero son algo de competencia a Twitter. Ajá. Y que sí garantizan a sus usuarios que no se van a meter, exacto, libertad de expresión, que no se van a meter en auditar tus opiniones, ¿sabes? O si algo puede ser considerado dañino o no. Entonces, solo por eso, que ellos no son un medio de comunicación. No, que va. Al contrario, los medios de comunicación se nutren de estas redes para sacar sus noticias muchas veces. Sí, claro. A ver, podría haber otra motivación y sería simple y llanamente pues intentar aplastar la competencia. Otra cosa que les salga bien, pero bueno. Ya que estamos con la situación, hundimos a la competencia. Sí, por supuesto. Parler. Pero es que no es que Twitter esté saboteando a Parler, no. Es que, hombre, entiendo que son coleguitas, ¿no? Todos estos millonetis, el Jack, el de Twitter, el Musk, ¿no? El de Tesla, el Bezos, todos estos creo que se llevan bien y son de la misma cuerda, además. Mm. Pero de ahí a que otra empresa de Silicon Valley, incluido Amazon, que es una empresa de británica, servicios, ¿no? Ya. Bueno, sí, es originalmente británica, pero creo. Pero, ¿o no? Creo que sí. ¿O no? No, será americana, ¿no? Bueno, el tema. Pero da igual, que empresas que, en este caso, por ejemplo, ni siquiera es una empresa, no estás hablando de Facebook o de Google, que es distinto. No, Amazon aquí el único rol que juega es el proveedor de servidores, AWS. Mm. Que es el proveedor de los servidores para el servicio que presta esta empresa de Parler. Ah. Y que tu propio proveedor de algo básico en Internet te diga, no, te va a cortar... Es como si le cortan la luz a Antena 3, ¿sabes? Porque dices, no, es que le da mucha caña a Pedro Sánchez, el... ¿Cómo se llama este? El de las Jiménez noticias. Dos Santos, de Antena 3. Ah, no, ese es el... No me sale ahora, pero bueno. Este que sale de nuevo. Sí, sí. Vicente Vallés. Entonces, como no me gustan las opiniones de Vicente Vallés, pues le corto la luz. Pero aún ahí lo podrías defender en el sentido de, bueno, pues si lo que dice Vicente Vallés es apología del terrorismo o qué sé yo, pues vale, córtale la emisión o lo que sea. Que aún así yo estaría en contra, pero bueno. Lo que sea, pero es que en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de que ellos son una red social, que lo único que garantizan precisamente es no meterse en las opiniones de sus usuarios. Y entonces a ellos como que les molesta que Parler no aplique la misma censura. No censure a otra gente. De hecho, Amazon lo que le dijo, y Google lo mismo, Google la quitaron la aplicación de la Store y Apple... les amenazó que les dio 24 horas para aplicar la misma censura. Y Amazon lo mismo. Amazon, que además creo que lo de Amazon viene de los propios empleados de Amazon. Que... Pero si Maduro tiene Twitter. Pues ya ves. Pero ya eso ves. No es. Así está el nivel. Pero eso no es una alerta o alarma nacional con peligros ultrafachar. Ya veo. Entonces, lo que le han dicho es eso: que si en 24 horas no censuráis a Donald Trump. Pues entonces os cortamos el servicio. Pues nos vamos a ir todos a par. Ya, sí, yo creo que les va a salir cara la coña, ¿eh? Porque ¿a quién? A Amazon y a Google. Yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que sí, porque... No creo. Yo creo que sí, porque al final la justicia no sé si va a tomar parte por los gigantes, ¿eh? Y al final están haciendo un incumplimiento de contrato. Basado hombre, en que a lo mejor opinión. Te vayas a los tribunales y ganes los juicios, es posible que sí, ¿eh? Claro, me refiero a eso. A claro. Nivel de opinión pública, no. A nivel de opinión pública, Twitter perderá unos cuantos miles de usuarios y poco más. No, que ni los perderá, que será gente que esté un poco a caballo entre las dos. Claro, hasta como yo, por ejemplo, que me, una o lo que sea. Sí. Que a raíz de esto he conocido la Parler esta, que no la conocía, y me he registrado. Pero vamos, no estoy dejando de usar Twitter. Sí, es un poco como Telegram. Cayó WhatsApp y Telegram hizo ¡pum! Se fue todo el mundo para Telegram. O sea, podía irse la gente a cualquier otra, pero no, se fue a Telegram. Y aquí va a pasar lo mismo. La gente dice, ¿cómo? Joder, pero ya solo gente que aunque sea periodistas mismos, que necesiten información de cosas que diga Trump, coño, van a tener que ir a Parler. Eso es verdad. Claro. Sí. O sea, se están disparando al pie. Aunque bueno, otra opción también es silenciarle a Trump y que nunca más escuche hablar de él. Salvo por bueno, el hecho. Pero sabéis que Trump ya está haciendo una oferta para adquirir GAP. GAB. ¿Cómo? Es la GAB, GAP. Esa es Twitter, que es todo cero. Es incluso a lo mejor más famosa que Parler, probablemente. ¿Nos vamos a GAP o qué? Está en Google. Yo lo tengo desde hace tiempo en GAP, la verdad. Pero, ¿qué tal? Es que no la uso, pero tampoco utilizo mucho Twitter, nada más para informarme, pero un poquito. Claro. Pero es lo mismo, es una imagen y semejanza. El único problema es siempre el mismo. Se nutren de la base de usuarios. Cuanto menos usuarios tengan, mucho menos uso se le puede dar. ¿Qué es GAP? No se lo supo. GAP.com. Ah, la vale, rana. Vas por GAP.com, vale. Joder, hay una aplicación que se llama Trump. Se va mal, esa aplicación va a empezar a bajar estrellas como cosa mala. Pero entonces... a mí lo que me parece increíble es que de repente las empresas privadas que tienen que ir a su rollo defendiendo cada uno sus cosas se metan en estas polladas políticas que mira, que a mí me gusta comprar en Amazon, pero no me toquen los cojones, tío, que ahora políticamente de repente Amazon no me va a gustar, que no tengo que tener ninguna opinión política de Amazon. Pero a eso me refiero, que pasado mañana, cuando una startup piense y esté con la cartera de competidores, viendo a ver con quién se alojan, eso lo van a tener en cuenta. Y van a decir, coño, yo de ti no me fío. Me voy con los otros, aunque me cobren un poco más, o aunque el servicio me dé unas características un poco peores, porque de ti no me fío. Que eres un progre ideológico que está poniendo... la corrección política o el Estado, ¿sabes? Los intereses del Estado o del gobierno por encima de su ética o de sus condiciones contractuales. En efecto. Sí. Y si tú tienes una forma de... Joder, es que no entiendo la necesidad. O sea, yo creo que son campañas que hacen ellos para intentar, digamos, enganchar a gente en plan, mira, nosotros somos pro-Trump, o sea, somos pro-Biden, estamos en contra de Trump, entonces vamos a censurarle, así la gente dice, ay, mira qué buenos son. Pero vuelve a ejercer el mismo efecto contrario. Y hace exactamente el mismo efecto contrario de lo que hablábamos antes. Automáticamente surge toda esa gente que no entiende por qué narices te están metiendo en esas mierdas, y claro, y ya te quemas con Twitter. ¿Qué haces? ¿Te vas a pagarle? Automáticamente. Y en cuanto Trump compre una red social, la gente va a hacer blob directamente a la red social de Trump. Porque... Sí, lo que pasa es que el peligro es que esto siente un precedente. Porque, o sea, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en que Twitter coja y que el Jack este sea un problema de mierda y además un mal directivo, porque eso es de ser mal directivo, al menos en mi opinión. Pero no tengo ningún problema con eso. Es su red social, es su compañía y es su servicio. Y están tienen la legitimidad para cambiar las condiciones del servicio cuando les dé la gana. Por supuesto. Ahora bien, que apliquen un sesgo diferente a un lado que al otro y que no solo eso, sino que cojan y acuerden con otras empresas de Silicon Valley para hacerle el vacío, un cordón sanitario, a la mitad de la población, a la mitad de los básicamente votantes, porque no es que se lo hagan a Trump, que yo creo que a todos nos importa bien poco ese señor. Sí, ya te digo, es que se lo hacen a sus 80 millones de votantes. Entonces, ¿de qué clase de democracia estamos hablando? El segundo presidente más votado de la historia, cuidado, que solo le superó el presidente más votado de la historia. Que es Biden. Que es Biden, claro. O sea, que mucha gente ha confiado en él. Mucha gente ha confiado en él. Es una pena. Bueno, damos la bienvenida a Rafa, @RafaGo89 en Twitter. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Sí, hola. Sí que estoy. Mola. Que... De resaca navideña. Muy todavía. Bien. Eso es sano. Muy bien. Ya han pasado los reyes, ¿eh? Cuidado, no se te haya ido. Vale. Que has recobrado la conciencia hoy, ¿no? Te has levantado y has visto el mundo arder, ¿no? El... una vez recogido el árbol de Navidad, ya está. Ya está, muy bien. Esa es la actitud. Que está, mira, estábamos hablando aquí sobre el, no sé si te has enterado, del cordón sanitario, como ha dicho Santi, que me parece que está bien expresado, de las empresas estas que le están dando la espalda a Trump y le están empezando a censurar, y sobre todo de la empresa Parler, que de repente está recibiendo hostias de todos lados porque permite a Trump estar ahí y decir lo que quiera. ¿Qué opino? Ya sabéis que voy a estar en la misma onda, creo que vosotros, que la libertad de expresión es un principio básico que tiene que estar por encima de todo. Y yo no vi un contenido que fuera a incitar a una revolución en Estados Unidos. No, explícitamente no. Bueno, pero aquí el quid de la cuestión es que no estamos hablando de que el Estado esté reprimiendo la libertad de expresión. Estamos hablando de que una empresa privada está echando de su servicio a determinados usuarios. Pero porque les interesa que ahora mismo gobierne Biden en sus resultados de cuentas, o que les va a interesar a ellos es que Biden gane. Pero me refiero a las menciones. Pero me refiero que es más fino el tema. Es decir, no podemos decir que realmente haya una represión de libertad de expresión en Estados Unidos desde el Estado. No, y el fondo es que son empresas que se dedican a lo suyo, a vender empresas, a ser una red social, a vender tus productos como Amazon, a vender tus móviles como Apple, o a hacer tus mierdas, y automáticamente de repente coges toda esa empresa y la sitúas políticamente en un sector. A ver, el que más le beneficia a la censura es a Trump. Sí, bueno, le van a tener ahí en el candelero. A nivel de publicidad, a quien más le interesa. Aparte le da la oportunidad de posicionarse como víctima. En efecto. Que no hay nada que toque más la sensibilidad o haga dudar de la palabra del otro, ¿no? Que al final están hasta quedando ellos en evidencia. Sí, mucha gente va a dudar de estos movimientos y no va a entender por qué narices ahora resulta que solo Twitter solo es de izquierdas. Joder. Esto es carne de cañón para las teorías conspiranoicas. Claro. Pero yo creo que de los dos lados, y yo creo que la diferencia está en el público. Es decir, hacia un público, Trump es el gran beneficiado, sobre todo hacia todos sus votantes, que de hecho su popularidad ha sido reforzada y probablemente a día de hoy sacaría más votos que en las elecciones, por lo que dicen. Pero por otro lado, también da para teorías conspiranoicas, que hay muchas, están surgiendo muchísimas, de las que Soros está por el medio, todo Silicon Valley... todo lo que es del Partido Democrático, todo lo que es de Black Lives Matter y todas estas protestas y tal, y que incluso se está hablando de que, al hilo del primer tema que tocamos hoy, de que todo era gente infiltrada metida con los idiotas, más idiotas pro-trumpistas, a reventar el tema, ¿no? y a guiarlos para que hicieran eso, ¿no? Que eso no se lo cree nadie, yo creo, pero bueno, sí se lo cree. A ver, los revolucionarios surgiendo por ahí, pero... existen, ¿eh? No es una teoría conspiranoica y eso sí que existen, y más en Estados Unidos. Ya, pero me refiero que... especializadas en disturbios que sí que participan, ¿eh? Sí, eso de hecho hay pruebas y hay ejemplos, hay vídeos, hay fichada y hay de todo. Pero bueno, pero yo quiero decir que la teoría de la conspiración la podemos hacer en este caso por los dos lados. Sí, es que los republicanos no son esencialmente mejor que los demócratas. Para nada. No. Al final depende del candidato y, como todo, entre los republicanos hay un espectro grande ideológico y dentro de los demócratas también. Sí, además ahí cada voto hay que currárselo. Es algo que nos enseñó House of Cards, es que hay que currarse cada voto. Ahora, la visión que están dando algunos filoderechistas, rollo Sánchez Dragó y así, ¿no? Sí. Quizás es demasiado catastrofista eso de o Trump o barbarie. Sí, no creo que Estados Unidos al final ahora vaya a arder porque esté Biden. No, pero bueno, no vaya a dejar la gente de arder. No está bien, que la sociedad per se, la sociedad per se ahora mismo está peor que hace un año. Es la políticamente, políticamente. Pero que además y que además es el mismo discurso que el del otro lado. Es decir, o Biden o caos. Sí, sí. Entonces al final están los dos. O mi candidato o muerte, o horrible death. ¿Quién crea la muerte? Una cosa que sí tiene Trump, que no tiene Biden, son 4 años. Que eso siempre lo puedes decir. Sí, pero y Trump que no inició ninguna guerra. Lleva no inició ninguna guerra, pleno empleo, bla, bla, bla, bla, bla. Que es muy tonto, pero Los datos son los datos. Tipio. Sí, pero el que ha ganado las elecciones ha sido Biden. Sí, sí, sí. No, y tiene todo el derecho, por supuesto, a estar ahí, claro. Los datos no son maravillosos para Trump. Si hacemos un balance, no es positivo el gobierno de Trump a nivel económico. Bueno, tiene lo suyo, claro. Pero bueno, no lo ha hecho mal. O sea, pudiendo hacerlo mucho mejor, no lo ha hecho mal. Yo creo que sí, teniendo en cuenta la pandemia, creo que sí, que ha sido positiva. Sí, muy no, positiva. Lo de la pandemia ahí se nota. Y... a ver, el mercado está en máximos históricos también, y eso es debido a las grandes tecnológicas. Y el Bitcoin está en 40.000 pavos. Sí, eso te iba a preguntar yo después, Rafa. ¿Cómo está? Correcto. $40.000 dólares en un mes un 100% de rentabilidad. Sí. El Wall Street Wolverine este se estaba corriendo el otro día haciendo un vídeo de eso. Sí. Estaba súper contento el tío. Estaba súper contento. La gente pues imagina cómo está ahora. Cuando sí. Llegó a 20.000 y la gente decía, bueno, esto es otra burbuja. Y tú avisabas, no, no es otra burbuja. Es que ahora están comprando las instituciones. Pues mientras esa gente se lo pensaba, pues ha subido un 100%. Pues muy bien. Mira, enhorabuena a Gonzania y a todos sus clientes que han ganado un poquito. Bueno, un poquito, han ganado bastante. Es el valor, no es ganar, es el valor. Esto al final es a largo plazo. Sí, sí, pero en algún momento habrá que sacar algo. Sí. Pero bueno, volviendo al otro de Paglé, yo lo que sí quiero decir es que me parece muy injusto este ataque de repente de todas las grandes empresas que manejan tantos millones de usuarios, es decir, que son súper influyentes y que en vez de sentirse, o sea, de dedicarse a lo suyo, es decir, lo que siempre han hecho, es una red social, han dejado bastante, si notas un insulto, notas cosas muy... desea quien sea, no tiene que ser Donald Trump. Joder, pues vale, te avisan, tal, no sé qué. Eso hasta cierto punto pues está medio bien, en plan, no te pases, no llames hijo de puta a la gente, no haga, vale, no sea grosero demasiado. Pues está bien que te lo digan, si alguien se queja, siempre que haya una denuncia, siempre que tal. Pero aquí ya estamos pero meterse hablando contra otra de dos grados más. Perdona, una cosa es que es una empresa privada y a lo mejor no quiere maleducados. Eso lo puedo llegar a entender, ¿vale? Sí, sí. Pero eso está muy bien. Ese primer grado, yo creo que todo el mundo lo entiende. Nadie lo discute. Es como la moderación en un foro. Sí, exacto. Una cosa pero luego hay un segundo grado, que es el auditar lo que es verdad y lo que no, según yo, que es lo que han empezado, que es lo que decía Trump, si os acordáis, hace unos meses, que decía, oye, redes sociales, si empezáis vosotros a decidir y a ser editorial y decir lo que es verdad y lo que no, entonces sois medios de comunicación, no sois redes sociales. Sí. Y entonces os atenéis a las mismas leyes y a las mismas garantías. Claro. Y ese es el segundo nivel. Pero es que esto ya es un tercer nivel, que es... No, esto ya es la hostia. No solo te echo y te bloqueo... Es que en ese momento, sí, las empresas tienen más poder que los propios políticos. A nivel de comunicación ahora mismo, sí. Si ellos quieren, desapareces. Pero es que están bloqueando las cuentas. Pero es que además le están quitando manualmente o con bots o lo que sea... a los seguidores, ¿sí? A muchas cuentas de que se consideran conservadoras o de derechas o de Trump, vamos. Y en España está pasando lo mismo, ¿eh? En Twitter España, no sé si lo habéis visto, hay un revuelo formado tremendo. ¿Qué ha pasado? Y por eso la gente se está pasando a Parler, porque están viendo que esta gente, los de Silicon Valley, están desbocados con la censura de corte izquierda. Sí, porque ahí trabaja gente, parece que no, pero también estará polarizada esa gente que trabaja allí, claro. Sí, pero por ejemplo en Amazon, en AWS, está contando más los 80.000 empleados que tiene Amazon o la mayoría de esos 80.000 empleados, digamos, que piden echar a Parler, sí, que los 80 millones de votantes que siguen y que quieren escuchar a Trump. Claro. Esa es la democracia que está aplicando esta empresa privada. Sí. En efecto. Y al final, sí, cogen los mandos las empresas. O sea, exacto, todo eso que se dice, que si el capitalismo no sé qué, joder, ha sido llegar los socialdemócratas allí y ya ve la candidata en 3 días. Bueno, todos son socialdemócratas, ¿eh? Que al final sí, pero tú me entiendes ya, Rafa, pero bueno, tú me entiendes. Sí. Y no solo eso, sino que encima, como dicen en inglés, lo de colluding, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo en español, lo de ponerse de acuerdo, ¿no? Conspirar o lo que sea entre varias empresas para que todos le bloqueen, hacer el cordón sanitario. ¿Pero esto qué es? Es que eso ya... Las expropio. Soy yo Trump, que todavía soy presidente, y las expropio. A todas, digo. Me cago en la leche. ¿Queréis izquierda? Os vais a cagar. Tú por mí. Se convierte en Maduro. Sí, claro. Expropiese. Es propias. Propias. Ni más ni menos. De todas formas, el problema es que estas plataformas están tan introducidas en nuestro día a día que es muy complicado que la cosa vaya a cambiar. Es decir, por ejemplo también el tema de WhatsApp con esta actualización. Son tendencias, pero hay mucha ventaja. WhatsApp, por ejemplo, cuando cambió los términos de acuerdo, sí que es cierto que aquí en la Unión Europea pues hay una... se podría decir que estamos amparados ante el intercambio de datos de los usuarios de WhatsApp con las demás empresas de Facebook. No sé exactamente los términos. Pero bueno, en cualquier caso, con este tema sí que surgió el que la gente se pasase a Telegram o que se pasase a Signal, etc, etc. Pero el problema es que WhatsApp es algo que, por ejemplo, aquí en España está tan metido dentro de la sociedad. Incluso gente que no entiende nada de teléfonos móviles sabe utilizar WhatsApp. Que no hay alternativa. También es muy intuitivo. Exactamente. Es que no hay alternativa posible. Pero ten en cuenta que WhatsApp, siendo de Facebook, no entra en política. Hace su trabajo. Es enviar mensajes. Sí, bueno, claro. Entra en política cuando audita o cuando silencia publicaciones. Sí. Cuando a mí no me ha silenciado WhatsApp. Aquello de intercambiar muchos mensajes. No, Facebook. Mensajes, Facebook, ¿no? Sí. Facebook sí. WhatsApp sé que es de Facebook. Sí, eso lo tengo claro. Ah, pero, vale. Pero que WhatsApp, se dedica WhatsApp en a concreto, lo que se... no. Claro, no. Pero, no WhatsApp, pero WhatsApp sí que dime. Te pone un aviso. Si compartes un enlace, noticia o lo que sea que ellos han catalogado como fake news, te lo pone. Te lo marca. Sí, a mí me sale eso de reenviado muchas veces. Sí, pero bueno, mientras me ponga eso, pues me parece muy bien. Mira, WhatsApp simplemente el mejor ejemplo de esto. Pero luego, Twitter, yo no imagino a todos los políticos, pues porque evidentemente los periodistas van detrás de estas informaciones a ver qué dice el político de turno. No me imagino a los políticos migrando a otra plataforma, por ejemplo. Acabarán todos en todas, porque esto es marketing. No queda otra, sabes sí. Que Twitter ahora, para mí, ha sido un mal paso para de repente posicionarse. Paso. Porque de repente va a hacer crecer otras. Esto viene atrás, Twitter viene de bastante atrás ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, está pasando líneas que yo creo que son un poco importantes ya. Y que la gente a lo mejor no se lo toma tan a bien. Porque, espero claro, que no. No, bueno. ¿Quién y diría salgan... que Messenger iba a caer hace años? Uf, sí. También es verdad, ¿no? Eso, ahí sí que me has pillado. Bueno, Messenger de Facebook, ¿no? Pues ese sigue ahí, ¿eh? No. Messenger, el MSN Messenger de Microsoft. Que era el clásico. O incluso los noventeros de finales de los 90 o de 2000, que IRC... Bueno, en parte sí que tuvieron razón. IRC es el futuro de las comunicaciones, del chat. Sí que es cierto que no sé si incluso WhatsApp. Yo ¿no? creo se que es Discord, ¿eh? Yo creo que va a ser Discord el futuro. Discord sí que es una imitación de IRC total. Posiblemente, pues sí. Más bonito, mejor puesto y bueno, no sé en qué punto IRC, está IRC sí que ahora. Sí, al ser descentralizado IRC en el sentido de que cada uno puede montar su servidor, sí. Ajá, sí que sigue existiendo libertad de expresión. Y hay muchas apps que son de mensajería cifrada. Está el sistema operativo Tiles, que sí. No sé si conoceréis, que no, garantiza el anonimato. Bueno, garantiza de aquella manera. Igual Santi sí que le suena. De todas formas, se conforma de otra manera. Son como pequeños grupos, pequeños subgrupos, etc, etc. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no sé. Pero bueno, que se ponga de moda no necesita muchas cosas. ¿Eh? No, de cosas. Así también eso sale en un par de telediarios. Si les interesa, lo meten en un par de telediarios. Otra vez para arriba, porque la gente se mueve así. Pues sí. Y bueno. Bueno, vamos a darle caña al segundo. Bueno, tercer tema sería ya, a las alturas. Que es ese gran... Bueno, para los que no están en España, no están al día con las noticias, sobre todo meteorológicas, tenemos una ola de frío, tres pares de cojones. Hostia, pero muy gorda, pero muy, muy gorda. Y lo jorobado empieza mañana, mi día libre, mañana, en Madrid, porque toda esa nieve que ha caído este fin de semana, el lunes bajan las temperaturas un huevo y se hiela todo, tío. O sea, ya no es nieve, ya es hielo todo. Aparecen los osos polares. Claro, y los españoles, que somos muy así para poner las cadenas, que somos muy así, pero... Es que nos tienen que enseñar. Es que nos tienen que enseñar, porque Alberto, hablando de la meteorología, todo esto va a llevar a otra cosa. Sí. Pero hablando de la meteorología, pues la Dirección General de Tráfico Española, que ha decidido, ¿qué, Alberto? Esta la noticia la pasó Santi, pero... Ah, la pasó Santi, es verdad, la pasó Santi. Sí, sí. A ver, estoy buscando aquí. La noticia es, la DGT organiza un curso para enseñar a las mujeres a poner las cadenas en el coche para la nieve. Aquí las risas están garantizadas, ¿vale? Enseñar a las mujeres a poner las cadenas en el coche. Se puede entender de mil maneras y ninguna es correcta, en mi opinión. Yo quiero decir una cosa que lo hablaba antes con Alberto, que la gente se debe pensar que los tíos nacemos con un libro de mecánica debajo del brazo, ¿sabes? Y que automáticamente sabemos. Yo no sé poner cadenas, lo deduciría o lo buscaría en YouTube. En YouTube, claro. Está... Claro, por supuesto. Claro, como si en el siguiente bujía, video no le mostraremos cómo poner unas cadenas. Cambio una cadena en 7 minutos. En Ecuador. Yo solo voy a decir una cosa, y es que en pleno siglo XXI, donde puedes aprender casi cualquier técnicamente complejas en unos cuantos YouTubes o artículos por internet, que la DGT organice un curso para enseñar a poner las cadenas de las ruedas de los coches, me parece insultante. Pero que lo organice para mujeres, por favor. Insultarlas. A mí me parece. Por favor, ¿dónde está Irene Montero? ¿Dónde? Me parece insultarla. A ella le parece bien. Ella ha pagado eso. Ella ha pagado eso, seguro. Seguro que la ha pagado. Y esto es para hacer un curso durante X tiempo y ya está. Metes a 3 colegas que cobren un sueldo y para adelante. Ya te deben 3 favores o 4, lo que sean. Es que esto ya no es defender la capacidad o la igualdad. Esto es defender la infracapacidad. Sí, en efecto. Estás contando. Es llamar a las mujeres incompetentes. Es llamar a las mujeres retrasadas mentales, por amor de Dios. Que estamos en 2021, que todo el mundo tiene YouTube en el bolsillo. Oye, y que no... Que son unas cadenas, por Dios. Y que el sexo no va en el tema de las cadenas de los coches, no tiene nada que ver el sexo, que yo no sé ponerlas, soy un tío. Y que hay camioneras... No, no mujer por no saber poner cadenas. Y que hay camioneras profesionales que le dan mil vueltas a la inmensidad de los hombres en España. ¿Sabes lo que voy a hacer? Y habrá camioneras que no saben poner las cadenas y camioneros. También, claro. Camioneros. Oye, yo voy a ir a la DGT que me pongan el carnet de conducir en vez de varón que ponga mujer. Digo, no, que yo no sé poner las cadenas. Para poder ir a las clases luego. Ahora en el carnet de conducir. Siempre los cursos gratis. Ya hubo un caso de una persona que para asegurar un deportivo le salía más barato siendo mujer y por ahorrarse creo que 700 o 900 euros de la prima en el seguro se fue y dio de alta como mujer. Me parece es muy que bien. Eso te iba a decir, es que cada vez hay más argumentos para cambiarse de sexo legalmente. Exacto. Sí. Y yo no le voy a cuestionar cómo se siente. Pronto las aseguradoras cambiarán el chip, no os preocupéis. Sí. No, pero mientras esté ahí, pues mira, tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, cuando cambian los números, los riesgos se actualizan cada año, Alberto, y las aseguradoras lo que no están es para perder dinero por ideología. Desde luego, no pasa. Al momento que un riesgo cambie estadísticamente, van a cambiar las primas. Sí. Seguro que hay un programa que lo hace solo. Y si los pelirrojos tienen más accidentes de coche, pues los pelirrojos van a pagar más de seguro. No, pero eso es racista. No se puede consentir. Sí, se puede. No, a lo mejor las aseguradoras al final tendrían que hacer sus propios test a los propios conductores para valorar. Ya lo saben, por eso, chica. Ahí es muy mal. Entonces ellos saben que tú tienes entre 35 y 45 años y te acabas de comprar un deportivo y mal. Sí, sí. Mal. No, claro, a ver. Claro. Y mal. Y estado civil separado. Bueno, mal. Hombre. Sí. Mal. Se mata. Y vives en Baleares, mal. Entonces... O en Pontevedra. Mal. O en Pontevedra. Mal. Un abrazo a los de Pontevedra, que están cerca y no vaya a ser que... Pontevedra provincia, que ya sabemos. Sí, todos los que de no Pontevedra, vengan por los de San Senso, los de Vigo, todos, los de Tomiño, sí. Todos. Ahí está, Tomiño entonces, prevalece, independencia ya. Sí, es una de mis argumentaciones en la adolescencia, la independencia de Tomiño, la Xunta nos oprime, a impuestos. Claro, por supuesto. Retone. Estos desde neoliberales del PP. Sí. Ya, bueno, okay. Bueno, el PP no es neoliberal, que somos nosotros. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Ah, el que presenta. Entonces, el tercer tema, que es lo que estaba hablando, todo esto venía a la ola de frío que ha llevado, que hemos tenido dos picos de temperaturas bajas, una en Lleida que fue menos 35,1. ¿Cómo? Y otra en, sí, en los Pirineos, ahí arriba. Y otra en no sé dónde, no me acuerdo exactamente, pero también fue menos 34, coma algo. O sea, hacía más frío en España que en Groenlandia. Así estaba. Tal cual, pero tal cual. No es, era una estación de esquí ahí metida en mitad de la montaña, ¿sabes? Que le tiene que dar la rasca. Cuidado. Entonces, dentro de todo este contexto, que Madrid ha estado paralizada y que tuvo una retención de centenares de coches en las carreteras debido a la nevada, porque hubo nevada hasta 60 centímetros, que Telefónica ha tenido que recoger a 1,000 personas de la calle para que no tuvieran que dormir fuera, todo el SAMU recogiendo gente, todo esto, porque esto era como Nueva York en los peores días de nevada, pero muy mal, pero muy, muy mal. Resulta que nos suben la puta luz un 27%, el puto gobierno socialista. 27%. De los cuales tenemos que decir, en España, tenemos que decir que en España solo es el precio per se tal cual el 25%. Todo lo demás es relativo. Y algunas cosas el gobierno las puede variar. Como por ejemplo los impuestos. Los impuestos que son más del 50% del precio, ¿no? Son más del 50%. Que hay, por ejemplo, pagamos a las renovables. Pero, tío, no me puedes quitar el impuesto a las renovables 3 meses, tío. Pero es que además, lo mejor de todo es que, claro, está el precio de lo que cuesta producir esa luz, que es un 25%, como tú dices. Luego, otro casi 25% o 20 y poco, que es el transporte y la distribución de esa energía. Empresa pública esa. Sí. Y luego, la red eléctrica de España, ¿no? Efectivamente. Sí. Más luego, el otro 50%... Sí. 150 y pico, que es todo impuestos, pero es que dentro de esos impuestos están, como bien dices, las renovables y todo eso, que es sí. la hipoteca que nos han metido con calzador y que tenemos que pagar todos, queramos o no. Y encima es que luego se calculan los impuestos de esa factura y se pagan impuestos sobre los impuestos. Es que es acojonante. Sí, sí, sí. Es decir, los metaimpuestos. Te cogen el bruto y te hacen otro bruto. Dentro del bruto. O sea, es que parte del concepto, esa parte del concepto, que es casi un tercio. Sí. Que son los impuestos, y dentro de ellos pues todavía pagas impuestos de ello, tío. Sí, es que sí, es acojonante. Sí. Y es que además la medida que creo que están pensando sacar es pagar a la gente. Sí, para que pueda pagar la factura. Digo, ¿qué es factura, tío? Más de lo mismo. Claro. Y pagarás impuestos de esa subvención. De ese dinero para que me pagues. Como Estado, si yo te pago en deuda... algo que tú luego me retornas en efectivo, pues es como está muy bien. Es una especie de blanqueamiento de dinero, Rafa, para el Estado. Es que es brillante, ¿sabes? Es brillante. No pueden dejar de ingresar. No pueden. ¿Sabes? Tú de cara a Europa enseñas, mira cuánto recaudo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Ves? La mitad lo he financiado yo, pero... Que montas ese esquema a nivel privado y acabas 80 años en la cárcel pudriéndote, ¿sabes? Por estafa. Sí, sí, sí, sí. Pero lo hace el Estado y genial, le aplaudimos. El escudo social. Luego el problema es que se lleven dinero a otros países. No se lo van a llevar. Joder. Hay que ser solidario. Sí, hay que ser solidario y quitarse los impuestos del Estado, porque desde que empezó esta pandemia no han bajado el gasto en nada. Absolutamente en nada. Han subido los gastos, que yo entiendo lógicos, que tienes que gastar porque tienes que comprar mascarillas. Aunque lo hagan tarde y mal, tienes que comprar vacunas, vale, esos gastos yo los comprendo, ¿sabes? Yo eso lo entiendo. Pero es que no se bajen sueldos, no se quitan cosas, no se quita burocracia, no se aprovecha para ir limando los empleos públicos. Se aumentan los empleos públicos. Sí, sí, aumentaron 5.000 y pico, puede ser o más. No sé, un 6,5% creo que era. No sé, la de Dios. 6, algo de no sé cuántos millones de votantes que tiene ya lo del PSOE. Claro, funciona. Se ve que necesitaba un poco más de votos para llevar un poco más de margen en las próximas elecciones y hay que empezar a sacar empleos públicos. Es que sí, es que ese es el gran plan. Ah, por favor, qué asco. Sí, sí, o sea, no hacen más que gastar, joder. Y ahora, y ni siquiera ahora, que es... O sea, que realmente invito a la gente que se ponga, a quien no lo haya visto, ponga YouTube y ponga las imágenes de Madrid y vamos. Las imágenes de Madrid ahora mismo son cojonudas, ¿no? La gente, o por lo menos ayer, la gente estaba haciendo snowboard... En las escaleras del Museo del Prado, ¿no? Bajando a la Castellana. Y cosas así. Sí, vamos. Oye, pero te digo una cosa, salía la noticia que Jorge Javier Vázquez cogió una maleta y se fue a los estudios de Telecinco a grabar Sálvame. A ese no se lo pierde el rojo bolchevique este. No, como dice trabajo él, los pies. Y vamos, que bueno, decepcionante. O sea, a medida que la vida nos está poniendo retos aquí en España... El gobierno no está respondiendo a ni una. Ni a las mascarillas, ni a las vacunas, ni a la factura de la luz. Ni a Marruecos. Ni a Marruecos. Es que, madre mía. Es que de verdad. Ahora, por cierto, los ERTES estos son hasta el 31 de mayo. Sí. Se prorrogaron. En eso sí, supone cuando que... así lo hocico llegará justo, la hostia llegará junto justo, a los ¿no? Sí, ya lo han compaginado sí. Para que sea una hostia grande ahí en el momento. Sí, y ahí viene Hacienda ya, lo del IVA y todo esto. Yo a nuestros oyentes más religiosos les diría que dijeran a su santo favorito y le fueran poniendo un par de velas a ver cómo va el 2021. Sí, el que tenga trabajo, como dice la canción, que lo cuide, ¿sabes? agárrense ahí y claven uñas y como un koala, vamos, no te mueva nadie. Vergencita, vergencita, que me quede como esté, ¿no? No, no, lo más malo no ha pasado. No, no, no. O sea, estamos distraídos por todo el tema del virus y todo esto. Después viene la resaca del virus. Ya verás. Que va a venir con una crisis económica de caballo. Sí, que, y a ver. Y encima nos va a pillar apoyardaos con los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Sí. A lo mejor. Bueno, a ver, no sé ¿quién se la va a poner? ¿Os la vais a poner o no? En principio no. A mí cuando me llamen. Si os llaman dentro de un mes y medio, os llaman del centro de salud y os dicen, oye, que pase por aquí a ponerte la vacuna, ¿vais o no vais? Yo digo, me viene mal. Que cambie de número de teléfono. Sí, sí, eso para la semana. Yo les meto la lista Robinson. A mí no me llamen. Tengo dudas. No, sí, le digo, yo le digo, llámeme dentro de 3 meses. O sea, ahora no. Cuando haya muerto uno más. 3 años por lo menos de prueba. Bueno, tú espera 3 años claro. Si quieres. Yo no voy a. Yo le tengo más miedo al efecto secundario de la inyección de liquidez en el mercado, más que sí, ¿no? De la vacuna. Igual para lo que viene, mejor que te pille un poco y. No sé. No, es que debe ser una locura, ¿eh? Imprimir billete a punta pala. Un gasto en celulosa ahí. Sí, sí. Aunque mejor papel que moneda, ¿no? Sí. Aunque se fueran de oro. Pues sí, ¿tú qué crees? ¿Que subirá el oro? ¿Está subiendo el oro, por cierto? Ahora que te mejor preguntar. En tendencia sí que aún tienen recorrido aún de subidas. Ah, vale. ¿Y la plata también? Y la plata es el instrumento favorito ahora. De hecho, las carteras, las compras, ya vas metiendo un 10, un 15% de la aportación en plata. ¿Y eso? Ahora estamos en unos... La onza estará unos 1.500, 1.500 y poco debe de estar a día de hoy. Ya. Estado más alta, ha llegado a estar cercano a los 1.600 a inicio de año. Hay un pequeño reajuste, pero bueno, si ves la tendencia a largo plazo, sí que hay recorrido aún para que se incremente su valor. Vamos, con el consejo de González, ahorrar, ¿no? A largo plazo, correcto. A largo plazo, exacto. Ahorrar siempre. El oro, sí. Ahorrar siempre. Ahorrar siempre. Y eso empieza en los hábitos. Y ya. Pues madre mía, pues sí, ahí estamos. Pues con el gobierno dando por saco. Y la que nos viene encima. La verdad que sí. Pues estás perdido ahí lo del Capitolio, tío. ¿Tienes algo que decir del Capitolio ahí, Rafa? De lo que pasó. Me hizo gracia un poco el marketing, el show. Cómo les gusta en Estados Unidos montar todo, sí. ¿Sabes? Las fotografías tomadas perfectas, ¿eh? En el Capitolio. Sí, sí. Santi, que se habla de fotografía, y alguna que es digna de fotógrafo, es decir. No, hay fotones. La iluminación, todo perfecto. Es más, te digo más. Venga, voy a sacar la bola de cristal, a ver. Pues sí. Me dice la bola de cristal que este año el World Press Photo va a ser una foto del Capitolio. ¿Tú crees? Te lo digo. El año pasado fue, creo que fue una, no sé si fue la, no fue la ganadora, pero creo que fue la de las finalistas, una de Black Lives Matter. O sea que este año seguro que va a ser de lo del Capitolio. Y es una pasta, ¿no? Aparte que te dan. Es un pastón. Y no es el pastón que te dan. ¿Cuánto te dan? No me acuerdo, pero no es el pastón, sino es el reconocimiento y luego cómo puedes monetizar todo ese, claro. Ese premio. Luego te llaman revistas, ¿no? Y toda la de Dios, claro. Es donde empiezas a hacer pasta. Claro. Si ganas un WordPress Foto, sabes que te vas a dedicar a la fotografía y vas a ganar bien todo el resto de tu vida. Solo por poner tu nombre. Me bajo, y haciendo menos fotos vas a ganar 10 veces más. Eso es. En eso estás, ¿no, Santi? No, a mí ya no me pillan, tío. Yo ya... llego tarde siempre a todo. Llegué tarde a la informática, luego llegué tarde a la fotografía. Oh. Bueno, pero tienes un... Llegué tarde a la ciberseguridad, pero bueno, ahí... ¿Qué tienes? ¿Un Mazda, era? Sí, tengo un Mazda, pero es muy pequeño. Ese. No me cabe ni la maleta para irme de viaje. Claro, bueno, porque es un coche para ti. Claro. Tú con un monovolumen no te veo, tío. Te sobra ahí coche. Sí, la verdad es que sí. Necesitaría más niños y claro. Esas cosas. Exacto. Bueno, paso a paso. No quieras todo junto. Todo a la vez. ¿Y qué habéis dicho sobre el Capitolio? Así, en resumen. ¿Que a favor o en contra? A mí el acto, bueno, así eso como a favor o en contra, al final no dijimos mucho. Pero bueno, yo personalmente no estoy muy a favor de las formas y me parece que no se deben hacer así las cosas. No considero a Trump tan responsable y pienso que es más campaña que otra cosa. ¿Campaña de Trump? No, contra Trump. Es que también podría que ser, no defiendo ese tipo de actitudes, me parece que sobran mucho. Sobran. Es que es muy Kyle Fox, ¿sabes? Muy foto de esta V de Vendetta. Sí. El sí, santo. Nos sí, faltó las caretas. El santo, la película de bueno, santo. Había de todo. Ah, oh, por cierto, ¿alguien me puede explicar por qué en los memes sale ahí Nicolas Cage de fondo llevándose un cuadro en una de las fotos? ¿La habéis visto? Porque, no. ¿Cómo era? No. Sí, porque el tío de los cuernos, otro, perdón, era otro, creo, que agarró el atril este, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Y se lo llevaba y salió una foto así. Y Nicolas Cage no había protagonizado una peli de estas que robaban... Tipo Indiana Jones, pero yo no me atreví a verlas. No, pero el no era una que, no sé que robaba algo. Puede, es que no sé. Noche en el museo. No. Esa era de, joder, ¿cómo se llamaba el humorista ese? Sí, Ben Stiller. Ben Stiller, efectivamente. Ben Stiller. Y... Pero no, o sea, no vi la peli porque a mí me daba bastante miedo ponerme a gastar una hora y media de mi vida en eso, ¿sabes? El Gran Asalto creo que se llamaba, ¿no? Sí. ¿No? Es que tenía otras de como tipo Indiana Jones que yo pensé que era de esas, claro. Era porque iban a robar un banco, no sé. Ah, vale. Que salía por ahí diciendo, algún meme ponía Nicolas Cage protegiendo la Declaración de la Independencia o algo así. Pero bueno, estuvo simpático. No sé quién hizo el Photoshop ese, pero le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Pero yo no lo veo tan, es que no sé. Hubo un muerto, eso es una desgracia. Cinco. ¿Cinco muertos? Cinco muertos. Sí, hubo la chica esa que recibió un tiro en el cuello y luego otros cuatro que palmaron por... No, tres manifestantes y el policía. Ah, eso. Policía que ha muerto ayer, creo, algo así. Porque se dice que le dieron con un extintor. Entonces, bueno, la cosa está un poco ahí. A ver, que pudo ser peor. Bueno, y mira, aprovecho y saco el otro tema que tenía por ahí guardado, por si acaso, y que la gente lo lea y si le interesa esto. El Instituto Juan de Mariana, que es un instituto proliberal, un think tank de esos que dicen, ¿no? Que pasa gente y ha pasado gente muy importante por ahí, y luego hay distintas experiencias según quien te lo cuente. Pero bueno, se esmeran un poco en la difusión, la verdad, son un instituto grande. Ya han sacado 10 medidas para salvar la economía en España. Son 10 ideas, pero bueno, a mí está bien que la gente por lo menos se moje en estas cosas y dejen de tener debates entre paleolibertarios y lo que sea. Entonces, las 10 ideas son estas. Una, ayudar a las empresas con el pago a proveedores. Dos, ayudar a las empresas con la financiación. Tres, atenuar la carga fiscal a corto plazo para las empresas. Cuatro, reducir el gasto público superfluo. Quinto, eliminar la paga extra de julio de funcionarios y pensionistas. Aquí ya están empezando a meterse en sitios. Seis, eliminar el salario mínimo. Siete, reforma fiscal y reducción del IRPF e impuesto de sociedades. 8. Facilitar el rescate de la prestación por desempleo y de planes de pensiones. 9. Una alternativa a los confinamientos generalizados. Y la décima, propuesta sobre el uso de los fondos europeos. Aquí toca dos o tres cosas que ni de coña. ¿Qué? ¿Reducir el gasto público? Olvídate. ¿Eliminar la paga extra de julio funcionarios y pensionistas? Nada. Puede ser. Puede ser, ya han quitado alguna y quedan 3 años. ¿Para quedan qué? 3 años para devolverla. ¿Para qué aumentas el empleo público? ¿Para conseguir más votos? Sí. Si luego quitas las pagas extra, que lo que hacen es generar descontento entre tus votantes, ¿no? La puedes quitar un año y esperar. Sí. Y a ver qué pasa. Pero eso... Es que el Estado tiene mucho por donde adelgazar, ¿eh? Mucho, incluso sin tocarle el sueldo a los funcionarios, ¿eh? Sí. Claro. Sí. A ver, los funcionarios y las pensiones es la inmensa mayoría del presupuesto del Estado. Sí, sí. Entonces, por eso es fácil por ahí ahorrar grandes cantidades, porque recortando un poco se nota mucho. Pero obviamente, claro que hay otras partes muchísimo más superfluas, donde no es que se pueda reducir, sino es que se puede eliminar. Sí, exacto. Directamente. Sí. Lo primero que ya saca mucha gente, pero que bueno... ¿Cómo? Empezamos por los chiringuitos políticos. Empezamos por los chiringuitos. Son los chiringuitos fuera. Quitando toda subvención. Y quitando toda subvención automática. No os dais cuenta que se nos van miles de millones de euros. Hay que no sí, son no. tonterías. Nosotros que no son nos damos cuenta, ¿eh? Nosotros lo sabemos, Rafa. Sí, nos damos cuenta. Sí, lo sabemos. Pero sí, son los de izquierda los que no se dan cuenta. Claro, sí, claro. Y hay chiringuitos ahí. A la derecha también. En todos lados. Todos sí, lados. Sí, sí. Pero los de la derecha ya no se camuflan de nada. Es decir, son chiringuitos... Tal cual. Sí, sí. Los otros se camuflan de no, es que esto es medidas para ayudar a los más necesitados. No, lo que estás haciendo es le estás robando 100 a los más necesitados y le estás devolviendo 40 sí. a algunos claro. de ellos. Claro. Uh-huh. Están generando más necesitados. Sí, en efecto. Y está y a base de subvenciones, pues se cargan el trabajo de todo el mundo. Sí. Como siempre. Bueno, lo de eliminar el salario mínimo, yo creo que esto no lo consiguen. Yo digo, cuando digo que no lo consiguen, es porque, además, aparte de que ellos no lo van a querer hacer, la gente no va a estar de acuerdo. Por los conceptos mentales que de lo que hablábamos antes de las universidades y la forma de enseñar. Yo creo que esas son las más grandes que no lo harían ni de coña. Esas tres no las tocan. Eliminar el salario mínimo, yo creo que a la gente le explota la cabeza. Es populismo. Sí. Puro y duro. Sí, no, pero es que además ya sabes los medios que o sea, el poder que tienen los medios en España y es lo que tú dices, no lo van a permitir. No van a permitir que se venda esa idea. ¿Por qué? Porque da de comer a muchas. Para empezar, todo lo que es negociación colectiva, que es una auténtica lacra, eso depende en gran medida de cosas como negociar el salario mínimo. Uh-huh. Sí. Viven de eso. Lo de too big to fall, ¿no? Lo de demasiado grande para dejarlo caer. Aquí creo que también aplicarían el tema de los chiringuitos. Sí, sí. A ver, yo qué sé. Claro, claro. A ver, claro, también tienes que decirle a la gente, no, mira, que vamos a quitar todas las subvenciones y vas a dejar todo ahí en el aire. Bueno, es que al final tienen que ser muchas más medidas. Es como lo de quitar el salario mínimo. Bueno, yo puedo estar a favor de quitar el salario mínimo, pero tienes que permitir que haya empresas. Tienes que facilitar que haya empresas, porque si no la gente se queda atrapada automáticamente y los sueldos bajan, ¿eh? O sea, perpicaz. No, claro, es que no se trata solo de eliminar el salario mínimo. Se trata de eliminar el salario mínimo y eso ya es un comienzo. El facilitar la contratación y el acceso, sobre todo el acceso al mercado laboral de aquellos que no tienen las cualificaciones necesarias para realmente producir suficiente para que a un empresario le compense el salario mínimo. Pero es que además tendrás que hacer más cosas, como por ejemplo eliminar... bueno, hay otra medida aquí, ¿no? De hecho, que es la de, por ejemplo, facilitar el rescate de la prestación por desempleo y de los planes de pensiones. Eso es bastante importante. O, por ejemplo, eliminar lo que hablábamos el otro día con la mochila austríaca y demás. Todo el tema de la indemnización por despido, los años de que se acumulan ahí para luego indemnizar y que evita que la gente tenga acceso a un contrato indefinido. Sí, sí, sí. Es que yo creo que el contrato indefinido es la gran... Es la gran mentira, porque al final el contrato indefinido lo que ocasiona es el contrato temporal. Sería mejor estar en otros países donde no hay esas dos modalidades y esa precariedad, sino que tienen contratos indefinidos, por defecto, para prácticamente todo el mundo, pero que no tienen ese proteccionismo que tienen aquí los contratos indefinidos. Luego es un problema cuando una empresa se tiene que adaptar o al final acaba agarrada por... Por los testículos. Que, efectivamente. Y bueno, claro, tiene que ser todo. Es que sí. Pues, ¿sabes qué pasa? He desactivado el audio de Rafa y lo quiero activar y no puedo. No sé por qué. Hostia, estás haciendo como Twitter, como Google, como Apple y como Amazon, tío. Eres un censor. En efecto, yo no soy un censor, pero será con un vídeo. Entonces, bueno, queda un poco raro. Ya. Bueno, a mí sí me avisa. El fin no justifica los medios, Mario. Bueno, yo ya sabes que soy muy flexible, depende. ¿Ahora se me escucha o qué? No es el qué, sino el quién. Sí, se te escucha. Exacto. Bueno, hasta bien el tema. Bueno, ¿alguna propuesta para canción final? ¿Una recomendación de algo de alguien? Carmina Burana. Vale. Luego me pasas el... no sé cuál es, luego me pasas el... Claro. ¿No sabes cuál es, Carmina Burán? Sí, no, sí. Ya la conoceré, no te preocupes. Sí, que la conoces, hay mucha música sí. En el mundo, Rafa, es que no doy para todas. Y mucho podcast. Pues sí, yo la pongo, ¿eh? No hay fallo. Esto es para mayores, o sea, puedes poner el chibi. Alguna caerá en algún momento, porque tiene alguna muy simpática, la verdad. La del abuelo es gay. Los oyentes irán descubriendo. Bueno, pues nada. Muchos ya lo deben de conocer, ¿eh? ¿Cómo? Algunos ya lo deben conocer. ¿Tú crees? ¿Fuera de España? Chibi, es el chibi, ¿eh? El chibi es un pornoautor. Yo, por favor, a todo el mundo que lo busque. Que lo busque y... Es un grande. Es muy grande. Tiene todo, tiene las buenas y las malas, pero bueno, las buenas son bastante simpáticas. Hay que tomárselo con humor y lo que es. Y ya está. Y tanto. Y ya está. Y darle caña. Y darle caña, oye. Y aparte toca bastantes estilos dentro de lo que es él, pues bueno, aún tiene un tango, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, cambia. Y se le va mucho la olla con la letra. Es una persona cultivada en todos los sentidos. Sí. Bueno, yo lo conocí hace, bueno, en el 99. ¿Lo conociste en persona? Sí, pues por ahí. No, en persona no, pero lo empecé a escuchar y bueno, a tope, una de Radical, y, pues sí, muy recomendable. Bueno, pues... Pero comparable con Josep Pla, ¿no? Nah. ¿Eh? Josep Pla, es que no, Albert Pla. El Chibi es incomparable, yo creo, ¿eh? Claro, y Albert Pla también es incomparable, pero son dos mundos. Son dos mundos. Como decía Phil Collins. ¿Por qué? ¿Otro día en el paraíso? No, tú... Claro, es que tú eres muy mayor y probablemente ya eres bastante adulto cuando salió Tarzán. Ah, es que yo Tarzán, no la vi, ¿eh? Es una peli muy bonita, tío. Un videojuego que se llama Kingdom Hearts, que manejas unos personajes que se mueven por mundos de Disney y de Final Fantasy, y había un mundo que era Tarzán, y entonces me enteré más o menos de la historia, y bien, la de siempre. Es que yo Tarzán ya... Para cuando salió Tarzán de Disney ya había visto dos o tres de Tarzán, ¿sabes? Y es siempre la misma historia. Al final, no es que hombre, también te esperas, es Tarzán. Claro, es que no se puede rascar mucho Tarzán de ahí. Tarzán de los monos, como decían la generación de mis padres. Hay un libro, es así y ya está. Y no puedes hacer mucho más con eso. Una que me hizo gratis, gracias, cambiaron Hansel y Gretel y le llamaron Gretel y Hansel. Está en Prime Video. Así. La última, ¿no? Esa que es un poco más malísima. Maca. Sí, por supuesto. Yo no me esperaba. No la veáis. No. No pensaba. No. Ay, yo voy a empezar un ciclo de Marvel con mi novia, o sea que ahora tengo 21 películas por delante. O sea, que joder, buena suerte. Es amor, ¿eh? Ya las he visto todas, lo que sé, será la cuarta o la quinta vez que veré algunas. Sí, está bien. Bueno, eso pues voy a ir despidiendo, si os parece bien. Vale, y lo vamos dejando por ahí. ¿A quién vas a despedir primero? A mí. Voy a despedir primero. Es verdad, voy a despediros como Luis Herrero. Entonces, voy a despedir primero a Alberto, @alberto.rial en Instagram. ¿Todo bien? Adiós, que tengan una buena noche. Yeah. En segundo lugar, a Santi, @multisanti en Parlé y en Twitter. Buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos. Después a Rafa, el último en llegar, @rafago89. ¿Quieres decir algo más? Buenas tardes a todos. Y bueno, yo soy @mario81cs en Twitter. Muchas gracias a todo el mundo por llegar hasta aquí. Nuestras redes de contacto. Quería agradecer mucho a la gente que ha empezado a seguirnos y que con suerte le gusta esto y que por favor se hagan aparecer, que nos siguen a través del grupo de México Libertario, que escucharon el podcast y bueno, le estuvieron ahí retuiteando y demás. Vaya. Parece mucho. Muchas gracias. Sí, a ver si llegamos ya al millón de descargas. Ya estoy ansioso. Quedan 995.000. Bueno. Casi. Estamos ahí tocándolo con los dedos. Nuestras redes de contacto, Twitter, @de/serpientes, Facebook, Instagram y LinkedIn buscando, bueno, YouTube buscando Escuela de Serpientes. Plataformas de escucha, iVoox sobre todo, por favor, que nos da métricas, tenemos un botón de apoyar ahí. También tenemos Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, que es el que nos da dinero de momento, que debemos tener 3 céntimos. Bravo. ¿O así? 3 centavos. Así sí que merece la pena, chicos. Dólares, que son dólares. 3 centavos. Y bueno, si os ha gustado, por favor, darle al like, suscribirse, compartirlo. Y si os gusta un poquito más, se agradece el apoyo en el botoncito ese azul. Y bueno, agradecemos mucho el feedback, los mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email, que es escueladeserpientes@gmail.com. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao, chao. Chao. ¡Hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!